El nombre no importa. ¿Cómo estás, Vladimir? Buenos días, noches, madrugadas, no sé qué horas son. Coyo, mani, por fin, parecen estos programas de reunión, ¿no? Así como después de años, ya el regreso, el reencuentro. No, no puede ser. Pero bueno, el chiste que seguimos grabando El Nombre No Importa a pesar de las dificultades, ¿no? Eso es lo interesante de esto. Sí, pero, o sea, se me fue rápido, ¿eh? Dos semanas se me fueron en chinga. Sí, ¿no? Y bueno, con muchas críticas la semana... Bueno, el podcast pasado no fue la semana pasada, fue hace unos días más. Que, bueno, pues las utilizaremos para mejorar. Pero aún así tengo muchas dudas. Un día de estos voy a entrevistar al Toño y le voy a dar en su mandarina. Es que a lo mejor necesitábamos más tiempo, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Conozco a unos cuates... También que mis respetos, ¿no? En lo que saben, pues ahora sí que lo saben bien. Pero como que la parte discursiva es muy extensa. Como algo así como cuando nosotros iniciamos acá. Como que así era, ¿no? Ya después ya se volvió más algo una conversación. Pero ves que al principio nos echábamos nuestros discursos de 20 minutos y así. Sobre todo yo, oye, ¿no? Así de, ¡coyo, mani, cállate, güey! Entonces sí, pasaba eso. Pues... No te creas, ¿eh? No es... O sea, o desarrollas un tema bien o no, porque yo estaba escuchando esta semana un podcast que se llama Those Conspiracy Guys, que trata de temas así como de Extended Secretos X, ¿no? Pero duran sus episodios como 5 horas. Cinco horas hablando de un solo tema. Y lo escuché y dije, pues, ¿por qué tratan 5 horas, no? Porque a lo mejor estás haciendo una super investigación o no sé. Pero no, lo que hacen es que hablan... Así, ¿no? Están hablando de una cosa y de repente se sueltan a hablar, se van por la tarjeta y regresan. Y entonces ya eso... No sé, pero yo entiendo que la internet es para expresar todo lo que pensamos y está muy bien, pero por ejemplo el Toño sí se centró en un tema y de ahí no se movió y sí lo argumentó, o sea, se nota la experiencia, pero lo que a veces para la radio... Ahí es donde yo luego peleo, ¿no? Sobre todo cuando iniciamos la trampa del Tigre Jazz. Había un cuate que se llama Miguel aquí, mando saludos. Él se acaparaba los 7 minutos que teníamos para un segmento y mangos. Y así, y yo aquí las hablo, güey. pero te digo, eso ya uno lo va aprendiendo con los años. Pero sí, en el caso te digo del Toño. ¿Sabes qué? No es tanto del Toño que a quien mandamos un saludote, sino de quien entrevista. En mi caso me faltó el feeling... como para irlo acotando, ¿no? Pero bueno. Ándale, exactamente, como de darle afilando lo que él quiere sacar, ¿no? Exactamente. Pero eso, pues, todas esas cosas se desarrollan, porque cuando estaba en Radio WAP con Antonio, precisamente, que me dejó así, solo se fue, dejó la cabina conmigo y los invitados. y así como estoy ahorita, ¿no? Como, ¿qué digo? Y no puedo creer que o sea... Bueno, si tenía su programa, bueno, tiene su programa, pero así con esa facilidad me dejó y yo en blanco literal, o sea, tratando de sacar un tema, un pensamiento y fue, o sea, y ante eso, pues, no puedes hacer nada, ¿no? O sea, son los putazos de la vida. Ya la siguiente que te toca, pues ya estás un poquito más preparado, pero mientras... No, a mí me pasó apenas, güey. A mí me pasó apenas con una amiga que está en Estados Unidos, tiene su programa. En una igual radio por internet y estaba entrevistando a un cuate que en estado, bueno, allá en Nueva York lo conocen como el charro italiano o algo así. Hola. Y primero imagínate por teléfono, ¿no? Y luego creo que el micrófono lo dejó bajito, yo no escuchaba nada, o era su celular. Y luego decía cosas y no lo entendía. Entonces lo que yo hacía era escuchar la transmisión, ¿no? Pero ves que hay un retraso. Entonces, ¿de qué escuchaba lo que decía con el retraso? Más yo no sabía que se había ido porque pues por teléfono no sabes lo que está pasando en cabina. Me deja ahí y yo así de, chin, ¿y ahora qué hago? Pues a preguntar, a hacer una entrevista pequeña. Y hasta que me dijo por el Facebook, ¿no? De, oye, ahorita yo entro después de esto. Ah, sale, yo te estoy esperando desde aquí ahora. Ah, chido. No sé dónde te fuiste. Pero te digo, este, bueno, no sé, para los que nos están escuchando, no crean que estamos en el mismo lugar físico. Estamos en lugares distintos grabando este podcast. Y yo creo que eso es como un entrenamiento para cuando pasan este tipo de situaciones donde no estás ahí y tienes que improvisar. Ándale, ya cuando sea en físico ya va a ser más en chinga. Ah, pues yo creo que esta es más fácil, ¿no? Porque ya una seña, no sé, con la ceja, uh-huh. Con la mano, con... Pues ya sabes que el otro quiere entrar, pues le vas cortando, ¿no? Exacto. Oye, y a propósito, vi que en el Facebook pusiste los horarios, que ahorita estábamos hablando antes de entrar, de los episodios pasados del Nombre No Importa. Me gustó porque sale así como la tabla y dicen ya episodios pasados. Y sí, ya tenemos un chingo de episodios pasados, ¿no? Sí. No. Pero se ve chido así como si fuera una serie, ¿no? De televisión. No, mira, así como vamos, porque sí, lo estoy pasando así, parece que como fueron publicándose, quizás algunos digan, oye, por ejemplo, esta semana ves que iniciamos en noviembre del año pasado, ya merito cumplimos un año. A lo mejor van a decir, oye, ¿por qué estás hablando de Día de Muertos? ¿No? Bueno, porque se grabó en ese entonces, ¿no? Y decimos la fecha, que eso es lo más importante, ¿no? Pero uh-huh. Tenemos material como para, así seguidito, 3 meses. Entonces imagínate, cada 3 meses más los que se vayan juntando, o sea, yo creo que van a ser después... 4 meses, 6 meses y un quince. Y además sabe, estamos en la recta final porque estamos en septiembre ya, 3 de septiembre ahorita. Sí. Septiembre, octubre y el 3 de noviembre o el 2 de noviembre. 2 de noviembre hacemos un año así de rápido. Qué fuerte. Que más o menos, déjame ver cuándo nos va a tocar el aniversario este. Octubre, noviembre, 2 de noviembre que hay jueves, sería viernes 3 de noviembre o sábado 4. Pues a lo mejor si se puede y nos ponemos de acuerdo, sería un sábado, a ver si podemos transmitir en vivo. O el mismo jueves en la noche, para que sea muy simbólico, ¿no? También. Y pues ahora sí que cortamos transmisiones y entramos en vivo. Pero bueno, ya aquí ya es cuestión de que, pues tú quien nos escuchas nos recomiendes. Porque hay como 3-4 seguidores así de cajón, pero pues... Pero que nos escriban, en Facebook para que sepamos quiénes son, porque también es chido comunicarse con la gente que te sigue, ¿no? O que diga, oigan, hablen de tal tema o ándale, no exacto, sé, que hablen así. De tal tema, o salúdenme siquiera, ¿no? Y también hemos de reconocer que falta como que nosotros también hacer publicidad, porque esa es la crítica que hacía el Toño la semana pasada, ¿no? Así de, les falta difusión. Pues sí, ajá. Pero pues no sé, queremos que esto sea magia, ¿no? Como... La internet a veces puede lograr. Ojalá. Y a lo mejor sí está bien, pero digo, por mi parte no puedo hacer mucho porque no tengo tanto tiempo. Pero yo creo que también conviene crear un ritmo primero, ¿no? Como una especie de... O sea, digamos, ya tenemos tú y yo una dinámica, pues digamos, en la que ya conocemos el otro, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no estamos tan desconocidos en el sentido de que podemos hablar... más armoniosamente y no estarnos callando o no estarnos, ¿no? Como provocando, por ejemplo. Que eso fue el principio. Entonces, a lo mejor eso de desarrollar pues no es tan rápido porque no estudiamos, bueno, yo en lo personal no estudié comunicación, ¿no? No sé de transmisiones de radio. Tú a lo mejor sí, pero digamos, trabajar con otra persona, en lo mismo va desarrollando un cierto tono, ¿no? Un cierto trabajo. Pues más que estudiar comunicación... Que con todo respeto a los comunicólogos, yo creo que como ahora está en la tecnología, no es que todos puedan hacer radio, porque el radio es una cosa y lo que se hace por internet es otra, ¿no? Lo que se hace en televisión es una cosa y los que hacen videitos en internet es otra cosa. Hoy, con esta mega, disculpen la expresión, mega pendejada de la reforma en las telecomunicaciones, ha hecho que muchos pierdan su chamba. Y pues comunicadores, no comunicólogos, sino comunicadores se han ido a las redes sociales y ahí se mantienen, ¿no? Vigentes todavía. Los comunicólogos son los que están atrás de, o sea, los que ven la cuestión de la cámara, del audio, del video, de la edición, o sea, toda la producción y postproducción. Más aparte, la creación de los temas, del contenido, o sea, todo eso, ahí ya entra el comunicólogo, ¿no? Que es una chamba cabrón. Ahí sí mis respetos. Pero no, para esto, pues nada más es cuestión de moverle a la computadora y ya, ¿no? Pero sí, nos haría falta un curso ahí de periodismo, de escritura, redacción, no sé, muchas cosas, pero bueno. Pues si ustedes nos escuchan, nosotros nos preparamos, ¿a poco no? ¿Te acuerdas, Coyomani, ahorita que estabas hablando de esto, ¿te acuerdas de una, pues como convención que se llamaba Espacio? Ajá, sí, de Televisa. De Televisa, ajá, que salía Espacio. Yo cuando era niño veía los comerciales porque salía Espacio y no te decían qué era. Yo veía y decía, ¿qué chihuahuas es eso? Y luego ya, conforme crecí, me vi enterando que era como una ¿cómo se le dice? Como una convención de comunicación, ¿no? De comunicadores. Bueno, ahí como que lo mezclaban, ¿no? Comunicación y comunicadores, como lo que estaba diciendo. Entonces, me acuerdo que una vez hicieron un panel con algunos conductores de Telehit, cuando todavía importaba Telehit. Y ponían a preguntarle a los chavos, ¿no? O sea, los chavos que asistían ahí le podían preguntar cosas a los del panel, ¿no? Y varios decían así como de, sí, el año que viene voy a estar ahí con ustedes siendo presentador, ¿no? De Telehit. Pues obviamente está muy cabrón, ¿no? Pero digo, como que será como que la... O sea, me llama la atención ese, me acordé ahorita por las dos cosas. Una, ahorita como que hay esta crisis de los medios de comunicación donde pues si no tienes trabajo ahí, o sea, tú puedes poner un video, puedes subir un podcast, puedes hacer cualquier otra cosa en cualquier otro lado menos la televisión y que puede pegar igual o más. ¿No? Uh-huh. Y por otro lado, esta como idea ingenua de ese entonces, ¿no? De que la televisión era lo que te iba a salvar o que... No, que la televisión era como que lo que daba de comer, ¿no? Como que era un trabajo bien remunerado y bien como visto, bien... Como que un cierto estatus, ¿no? Ser un conductor o ser un comunicador. Cosa que se perdió en esos, ¿qué te gusta? 10 años. Más o menos desde que yo vi eso. Entonces... No sé, me acordé eso de lo que estabas diciendo porque pues ahorita la verdad vale gorro si eres comunicador, si eres comunicólogo, si no sabes nada como yo. O sea, cualquiera la verdad puede hacer cualquier cosa de comunicación, bien o mal, o irle aprendiendo, ¿no? También. Ahora, es cierto, hoy en día, ya por lo mismo de la internet, y apenas lo comentaba porque estoy transmitiendo en vivo todos los días aquí en Temiki Radio. Les comentaba que antes era más fácil, entre comillas, volverte famoso, ¿no? Era más amigable el medio, porque si tú conoces a alguien de la radio o la televisión y la gente te aceptaba, ya le hiciste. Pero es que, a ver, la tecnología lo permite, ¿no? Pues si es un bañado de señal con esas antenotas, ¿no? Donde forzosamente al pasarle de estación o al pasarle de canal tienes que ver aunque sea un cachito de ese sitio. Pues dices, bueno, pues voy a escuchar lo que sea 5 minutos. Y si te gusta, pues lo sigues o viendo o escuchando. En la internet es algo totalmente diferente, ¿no? O sea, aquí si tú ya conoces a alguien... Lo buscas directamente y lo encuentras. Si no lo conoces, pues es muy probable que tenga que ser a partir de recomendaciones. Es decir, que alguien comparta o el link o una página de Facebook o un usuario de cualquier red social para que digan, oigan, este güey o estos güeyes o ellas o ellos o lo que sean, están teniendo un contenido y es interesante. Entonces vas por recomendación, ¿no? Poco a poco, a menos que algunos hagan trampa. Y utilicen bots, pero bueno, esa es otra historia. Pero aquí el punto es que el internet tiene otro sistema, digamos, de difusión. Por eso cuando el Toño dijo la semana pasada, ¿les falta eso? Sí y no. Porque a lo mejor lo más común sería de comenzar a repartir papelitos, por ejemplo, aquí de, oigan, escuchen nuestro portal. Yo he visto cómo muchos gastan miles de pesos en ese tipo de publicidad y no entra nadie a su página. Entonces, yo lo que sí estoy convencido es de que si alguien te escucha y le cree o confía o le gusta lo que está escuchando o viendo en internet, regresa, punto, nada más. Lo que pasa es que también las audiencias en los medios electrónicos, internet, por ejemplo, son más fieles. O sea, lo que se hablaba hace mucho tiempo cuando comenzó esta cuestión de la tele por internet, las transmisiones por internet, el YouTube, etcétera, cosas, es que lo que iba a ser era una evolución en que, por ejemplo, antes la televisión te pone el programa que quiere a la hora que quiere realmente. Uh-huh. O sea, sí hacen estadística de pero realmente la televisión pone el programa y tú lo ves, ¿no? Y tiene una audiencia precisamente determinada, ¿no? Si tú llegas y prendes y no eres de esa audiencia, pues te la pelas, ¿no? en ese sentido. La evolución hacia los cambios estos de internet es que la audiencia se encuentra su nicho de interés particular, así sea súper específico, y se crea una comunidad única para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, si por eso hay tantos podcasts de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, o tantos videoblogs o tantos canales de YouTube, porque tienen una audiencia muy específica, ¿no? Que solo van a ver ese contenido. Entonces creo que, y a partir de eso, de que ya tienen una audiencia bien, bien particular, unos temas muy particulares, pues lógicamente se comienza a crear como una comunidad y como una especie de seguidores fieles que también son bastante exigentes con lo que esperan ver en ese contenido, ¿no? O sea, uh-huh. A ti te desvías o tú tienes que como que saber tantearle, ¿no? En ese sentido, en internet, porque si tu audiencia está acostumbrada a cierto tipo de contenido, a cierto tiempo, en cierto formato, y tú lo cambias, esa audiencia se va. ¿Por qué? Porque va a haber otro que tenga el mismo contenido que tú y casi igual, y ya te pierde, ¿no? O sea, es una audiencia muy más fiel, yo diría, que en la televisión, pero también es una audiencia más exigente en cuanto a lo que esperan ver. O sea, si tú te descuidas tantito o no mejoras, ¿no? No vas mejorando conforme pasa el tiempo. Es una audiencia que sí no perdona realmente, o sea, se va con otros. Sí, sí, sí. Entonces, y ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, fue esta semana, creo que el miércoles, si no mal recuerdo, y no sé si lo sabías, yo imagino que por tu ahorita la chamba que andas, ¿no? TV Azteca Puebla desapareció, así, de la ¿qué? Noche a la mañana. Sí, ahí por ahí, a ver, deja ver si puedo encontrar el video de este, ¿cómo se llama? ¿Ya no hay TV Azteca Puebla aquí? Obviamente, ¿verdad? No, ya no. Bueno, por lo menos la TV Azteca Puebla que vimos aquí en los últimos años, no. Ya no existe. O sea, ya no va a haber, o sea, ¿cómo van a dar las noticias de Puebla, por ejemplo? Bueno, pues ahí andan los de Televisa Puebla, pero por lo menos de Azteca, ya por lo menos en estos días no hubo. Desde media semana para acá y no sabemos exactamente qué vaya a pasar. Aunque, hay que recordar que la empresa que estaba asociada con TV Azteca era Azmedia, ¿no? Entonces, inclusive sí. Ahí se hacían promoción, que tenían una escuela, ¿no? De producción, postproducción, animación y, bueno, se dedicaban mucho a esto de la producción televisiva principalmente, ¿no? Y un poquito de cine, un poquito de otras cosas. Pero esa empresa, al estar asociada con TV Azteca, pues yo me imagino que había un contrato, ¿no? Que el cual ya vencía. Y fue sorpresivo, tanto que los mismos trabajadores, que son alrededor de 400, no sabían nada. Y bueno, lo que el exdirector de ese entonces, ¿no? De TV Azteca Puebla, y digo de ese entonces como si fuera hace muchos años y apenas fue el miércoles, menciona, ¿no? A mí, acabando el noticiario, me dicen, ¿sabes qué? Vente a junta, tenemos que hablar contigo. Y en ese momento le dicen a todos los de la empresa, no salgan ya a hacer sus reportes, ni sus investigaciones, ni lo que, o sea, todo lo que tienen planeado hoy, cancélenlo. Y váyanle borrando el logo a las camionetas, a los carros y a al edificio, wow, ¿no? De TV Azteca, porque pues ya no vamos a ser TV Azteca, ¿no? Y mangos. Pues ahí todos se quedaron así de llora, ¿qué pedo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Uh-huh. Y pues sí, de la noche a la mañana, literal. Pues si dicen que van a seguir haciendo proyectos, pero si no tienen ese ingreso de TV Azteca. De esos 400, a lo mucho, yo creo que quedarán como unos 100 para hacer un proyecto más mesurado ahí, ¿no? En Azmedia. Sí, lo que estoy viendo acá, ya estoy checando algunas noticias y sí es cierto. O sea, el pretexto que ponen es como para dinamizar su contenido. Pero, pues, dinamizar su contenido es poner más, ¿no? No quitarlos. Dice que sí van a mantener Hechos AM. Hechos Meridiano, Hechos Noche. El noticiero local Ahora Más Puebla y el programa deportivo Sin Pisar el Pasto Puebla. De los cuales no sé ni madre. Pero son 5. O sea, son 5 programas. Y los espacios informativos de Info 7 AM, Tabasco, bla, bla, bla, serán parte de la... Ah, o sea, no solamente fue en Puebla, Tabasco y Oaxaca. ¿Sale? Sí, entonces... no, pues es que era regional el canal. Entonces, bueno, pues imagínate, así... de complicada. Yo siempre le echo la culpa a la reforma de telecomunicaciones, pero Pues no. No, ahí en este caso no creo que sea directamente, porque yo creo que ya fue más por un contrato. Pero imagínate que hay que ver las dos caras. Lo negativo es de que ya me quedé sin chamba, y lo positivo es de, bueno, todo lo que aprendí, ahora hay que explotarlo pues en la nueva, en este caso, nueva plataforma que es el internet, ¿no? Entonces, imagínate, si logran trasladar lo que aprendieron en estos años, que fueron como unos 20 más o menos, si no mal recuerdo, en Puebla, pues yo creo que pueden hacer muchas cosas en internet. Y si esa gente que realmente, supuestamente, ¿no? Valga mi expresión en terminar todo en mente, ¿no? Era fiel, como hace un rato mencionabas, pues los va a seguir. Pero si no, entonces nada más era el efecto del barrido, ¿no? De la señal, pero no la comunidad que sí se puede crear en las redes, ¿no? Yo creo que no. Y yo creo que esos programas que se quedaron en TV Azteca ya también tienen su fecha de... O sea, lógicamente no lo pueden quitar en el sentido de que sería muy obvio, ¿no? Pero yo siento que, o sea, si tú quieres enterarte de noticias de Puebla, hay 500 cosas más que ver aparte de las noticias como tal, ¿no? Está Twitter, por ejemplo, está Facebook, están varias páginas de noticias, están los periódicos, que a mí se me hacen todavía mejores, mucho más, a pesar de que también están amañados, ¿no? Pero más completos en la información. Uh-huh. Que una simple noticia de televisión. Que antes, o sea, que ver la televisión, o sea, programar un tiempo específico para estar viendo la televisión. Entonces, no lo pueden quitar porque sería como un obvio, sería que ya no están en condiciones de sostener esos programas, que la verdad yo creo que ya no están, pero pues tienen que dejarlos. O sea, no pueden aceptar esa derrota. O van a hacer algo diferente. La verdad yo no sé, porque no sé de comunicación, pero te digo, la tendencia es esa, a que se pierda cada vez más. Y estaría interesante ver la audiencia, ver si hay alguna especie como de estadística de quién es la... ¿Cuál es el rango de población que ve más la tele, no? O quién ve la tele, o para qué ven la tele, ¿no? Porque antes la tele se veía para todo, para entretenimiento, para noticias, para perder el tiempo, para todo. Y ahorita tienes como 500 cosas más para checar cualquiera de esas actividades que pues ya sale sobrando la tele. O por lo menos los canales públicos. Y hasta eso, ¿no? Si hay canales públicos ya tienes también un poco más de opciones. O sea, hay muchas cosas que están haciendo que por lo menos la televisión tradicional se esté perdiendo. O se esté... Pues sí, se esté muriendo por su propio... incapacidad de ajustarse, ¿no? O sea, ¿cuántos intentos ha hecho el Canal 5 por tener programas de chavos, ¿no? Antes ponían a Facundo y pegaba, yo lo veía, ¿no? Ese fue el último que vi en la prepa. Otro rollo, esa clase de programas, ¿no? Para jóvenes. Y ahorita, ¿cuántas veces han tratado de poner una barra para jóvenes o de poner conductores que llamen la atención para jóvenes? Y no pegan, ya no pegan. Porque por más que tú quieras llegarle a la banda, ¿no? A la chaviza, por los medios de siempre, pues ya no se puede, ¿no? Y qué es lo que vemos, como en Venga la Alegría, o sea, que nada más te copian y te pegan los videos de Facebook y te los pasan por televisión. O sea, es lo más que pueden hacer. Realmente no se pueden, no, el mismo medio, el mismo formato no permite que haya tanta novedad o tantas propuestas más nuevas, más diferentes a lo que sigue siendo. Entonces, Venga la Alegría sigue siendo el mismo programa de hace 10 años. Y hoy sigue siendo igual que hace 15 o 18 años. O sea, no cambia absolutamente nada el formato porque funciona, ¿no? Entonces sigue habiendo eso, y tanto que en Imagen tienen su programa de revista, en TV Azteca, en Televisa. Ahorita, por ejemplo, aquí en Puebla, pues XICOM, bueno, antes XICOM, ahorita, sí, ahora se llama Puebla TV. Pues también tiene su programa de revista. Televisa lo tenía ya desde hace tiempo. TV Azteca lo intentaba hacer, pero pues no pudo. Y bueno, es que son cosas que funcionan. Me gustaría que escucháramos lo que dijo Carlos Valerio esta semana, para que notes más o menos. Sí se nota tenso, preocupado. Su preocupación. Pues, no, o sea, pero bueno, vamos a escucharlo y ahorita a ver qué dale. Estimadas amigas y amigos, los saludo a nombre de un gran equipo de mujeres y hombres comprometidos con su trabajo y que hace 20 años inició una extraordinaria aventura llamada TV Azteca Puebla. Me corresponde, a nombre de la empresa que en Puebla encabeza Raimundo Alonso Sendino, presidente de Grupo AS Media, hacer el siguiente anuncio. Por así convenir a las dos empresas y de común acuerdo, hemos decidido concluir con este ciclo de trabajo conjunto. Es por ello que a partir de hoy ya no estamos con ustedes en la pantalla de Azteca 13. Agradecemos a todos los poblanos que nos hayan recibido por todo este tiempo en sus hogares. Agradecemos a ustedes que también nos han acompañado a través de las redes sociales y que hoy nos permiten decirles a todas y a todos ustedes muchas gracias por su confianza. Termina un ciclo para Grupo AS Media, pero les adelanto que vienen grandes proyectos de comunicación que en breve estaremos anunciando. Puebla y nuestro país demandan el compromiso de los profesionales de la comunicación dispuestos a desarrollar la tarea de informar de acuerdo con los nuevos tiempos en los que las sinergias entre medios son fundamentales. Y para allá vamos, en ese camino. Permítame darle las gracias con sinceridad, pero sobre todo con mucho cariño, a nombre de nuestro grupo de trabajo. Lo hago especialmente a nombre de Raimundo Alonso y de Pedro Cabañas. Lo hago a nombre de mis compañeras y de mis compañeros, que en este medio tuvimos una extraordinaria oportunidad de vida. La gratitud de todos nosotros también es para TV Azteca, para Ricardo Salinas Pliego, por estos años de trabajo, de solidaridad y de éxitos. Nos vamos a seguir viendo y muy pronto usted seguirá sabiendo de nosotros. Muchas gracias. Se lo digo de corazón. Que Dios lo bendiga. No, mae, que ya me dieron ganas de chillar. Me sonó a esos discursos de guerra, de cuando están perdiendo, ¿no? Y entonces, pues vamos a retirarnos, pero en un día regresaremos más fuertes, ¿no? Y todavía no, con el que Dios los bendiga. Está bien. Sí, pues yo, se nota que es poblano, pero... Ándale, ¿no? Para que vean que sí. Sí, no, pero bueno, pues ya ni modo. Y digo ya ni modo por la chamba de muchos que estaban ahí, ¿no? Y es un golpe muy duro, pero insisto, ¿no? Yo creo que si esto hubiera pasado hace unos 15 años, muchos, yo creo que terminaría su carrera, literal así, ¿no? Terminaría su carrera porque ya es muy complicado, a menos que tengan conocidos, de posicionarse en otros lugares. Pero yo creo que hoy en día, como una conductora que muy en el fondo me cae mal, pero bueno, tiene la suerte de conseguir invitados interesantes, buenos, como apenas entrevistó a Nuño, ¿no?, el secretario de Educación Pública, y lo dejaron ahí como, o sea, vulnerable como jamás lo había visto al secretario, que es Adela Micha. Yo creo que tienes una fijación con Adela Micha, Coyomane. Ya van varias veces que la mencionas. No, pues es que me aparece aquí en YouTube seguido, no sé por qué. Curiosamente. Es que YouTube no te los pone a fuerzas, te lo pone en base a tus gustos, Coyomane. No, pues es que mira, yo puse esto y aquí me aparece Adela Micha llega a TV Azteca y se burla de Televisa. O sea, yo no tengo la culpa. Pero bueno, aquí esto no me lo encontré aquí en YouTube, me lo encontré en Facebook, donde hicieron ahí una reseña sobre esta entrevista. Y sí, no, se la parten bonito al Nuño. O sea, yo no sé cómo es secretario de Educación, no se sabe ni defender ese güey. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí el punto es de que, pues, bueno. Y es presidencial. Y es presidenciable. Bueno, como. Si está Peña Nieto, yo creo que puede llegar cualquiera, ¿no? Pero aquí el punto es que ya se fue TV Azteca. Y pues vamos a esperar qué hace la empresa. Yo espero que se acomoden a los nuevos tiempos, que yo me imagino que sí. Pero sí les va a costar un poquito de lana, de esfuerzo y de sacrificio. Pero bueno, pues vámonos con la primera propuesta musical, ¿no? Creatividad. No, creatividad yo creo que sí la tienen. Ya tantos años de trabajo, a menos. O bueno, sí, es cierto, más bien como el que se den la oportunidad de arriesgarse a cosas nuevas, ¿no? Exacto. Es lo que al final de cuentas. Exacto. Les va a permitir seguir o no. Acabas de decirlo. La clave de todo este detalle, de los que muchos nos arriesgamos al intentar hacer algo para el internet. ¿Qué vamos a escuchar? Entonces, regresándonos a la época, te digo, de los 70s, cuando la televisión era todo, porque ahí, te digo, ahí te enterabas de la música que había, de las propuestas, etcétera. Encontré un video, no sé, bueno, estaba viendo en internet músicos que van a una tienda de discos grandota, ¿no? Y sacan y compran discos y ves que compran ellos, ¿no? Entonces, una de las bandas que salió por ahí se llama Sparks, de los 70s. Y esta canción, vi el video porque te pasaban un cachito del video y era así en un set de televisión, ¿no? De los de antes, ves que pasaban a las bandas así como que había un programa de bandas, ¿no? Uh-huh. En los 70s. Entonces, esta se llama Sparks y la canción se llama This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Está muy largo el título, pero está muy chida la canción. O sea, muy, muy, muy... O sea, refrescante hasta para los 70s, no sé. Escúchala. Pues vamos a escucharla y ahorita regresamos para seguir platicando en esto que se llama El Nombre No Importa. Vamos y regresamos. Propuesta de Sparks. Sparks así se llama. Ah, sí. Dios. Bueno, nada más quería regresar un poco a lo que estábamos hablando porque, uh-huh, te digo, ya hablamos, ¿no? De cómo si no te arriesgas a hacer algo nuevo, pues lo que le va a pasar a la tele, ¿no? Que están cerrando y todas esas cosas. Pero por ahí hace rato platicamos de que estaría chido, ¿no? Saber de la gente que nos escucha y no tanto por saber que están ahí, ¿no? Pero sí porque esa es la diferencia que hay con la tele, ¿no? O sea, en internet, si alguien tiene una opinión, es mucho, muy fácil hacer llegar esa opinión con la persona a la que quieres o de lo que estás opinando, ¿no? Entonces, si tienen una opinión sobre El Nombre No Importa o una sugerencia o una canción, ¿no? Igual se puede hacer. O sea, la cuestión acá es que precisamente, ¿no? Hay como más acercamiento y más, o sea, la onda de que hacemos de este podcast, pues es precisamente, ¿no?, para que nos escuchen, pero también para saber de los que nos escuchan, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, aquí el detalle es que también algo que he aprendido durante estos... Pues sí, ya llevo como unos 10 años viendo cómo se mueve la internet. Es que no por publicar algo ya te van a seguir, ¿no? O sea, no es así de fácil, ¿no? Qué bueno que fuera así de fácil. Sino que tienes que ir creando una especie de trayectoria, más o menos, ¿no? Es decir, que vayas generando credibilidad con los que convives, ¿no? Y es que no importa tanto el número de personas, sino que esa credibilidad tiene que ver más con la constancia que con el contenido al fin, entre comillas. Y lo digo entre comillas porque en internet yo he visto muy buen contenido, pero muy pocas personas lo llegan a seguir. Entonces, aquí también es un poco llegar a un punto medio en el que tú coincidas con lo que la persona del otro lado quiere, ¿no? Porque sigue habiendo este modelo de yo quien demando y quien oferta, ¿no? Entonces, quienes ofertamos, sí, y sobre todo en internet es más complicado encontrar como que ese gusto que de quien entra, ¿no? Y quien pueda decir, ah, mira, fíjate que me encontré tal podcast o tal video o bueno, qué sé yo, ¿no? Aquí el punto es que es muy complicado llegarle a las personas, pero cuando lo llegas a hacer, se crea este lazo, ¿no? Del que hablábamos, ¿no? Hace unos minutos. Y ahora, ¿cómo hacerle? Pues es muy complicado. Todavía no he encontrado la fórmula como tal, pero a mí, ahí sí, para que veas, me causa cierto ruido que un youtubero que... Tú ves y no tiene contenido, pero por el solo hecho de ser parte de los amigos de los que sí hacen cosas, tienen hoy 1,000,000 de seguidores, ¿no? Por ejemplo. ¿Pero qué crees? Ay, sí, no manches, sí lo he visto. No sé si conociste un canal en YouTube que se llamaba Bulisteria. Y... Ah, sí, no me hables de ese cabrón, me choca, no hace nada. Exacto. Entonces, apenas fue esta semana, en estos 2-3 días, que publicó un video donde menciona que se iba a retirar de YouTube. Primero, pues con ese gancho, ¿no? Con ese gancho, ¿no? Entonces muchos entramos para decir, qué bueno, ¿no? Ya se va. Pero ahí expuso y entre comillas echó la culpa a YouTube de las pocas visualizaciones que tenían sus videos, pero y él mismo lo dice, ¿no? Bueno, lo que pasa que el algoritmo de YouTube ya ha cambiado y aparte, pues no había en este caso tanto tráfico hace 10 años que comenzó, bueno, 11 ya que comenzó YouTube al de ahora. Y pues claro, hay muchas personas y aunque tú tengas 1,000,000 de suscriptores, pero si no subes videos, no haces contenido, o sea, eso mismo le dijo YouTube, y él lo menciona. Si no hay algo que atrape a las personas, pues tu canal, discúlpame, pero pues está ya en vías del suicidio casi casi, ¿no? Y entonces él mencionó que no estaba de acuerdo, que pedía apoyo a YouTube porque pues él, o sea, como que ya se siente aquí celebridad, ¿no? De échenme la mano, ya se siente, ¿no? Veterano, ¿no? Ajá, sí, de pues pues por antigüedad pues me deberían de apoyar algo así. Pero pues YouTube le dijo, "No, o sea, no, así no son las cosas, ¿no? Si tú aunque tengas 1,000,000, ¿no? De seguidores, pero si ese 1,000,000 nada más como ahorita, ¿no? Entran 18,000 o 20,000 a verte, pues esa no es nuestra responsabilidad, ¿no? Sino es porque tú, desde hace 10 años que estás aquí, pues es el fruto, bueno, en este caso la cosecha de todo lo que sembraste, ¿no? O has sembrado. Entonces es un espejo de... Y entonces lo que hizo fue invitar a las personas que lo quieran seguir en otro canal nuevo. Yo imagino que dentro de su pensamiento es de, pues creo otro canal. Y pues ahí me voy a dar cuenta realmente quiénes son los que me siguen. Pues yo creo que eso le va a causar cierta tristeza. Porque digo, de sí, tener... En nuestra... ¿Cómo se llama? En nuestra profesión se le llama depresión narcisista. Exacto. Entonces, ¿no? cuando tienen este ego tan alto que cuando los golpea la realidad, se deprime, ¿no? Porque no coincide su apreciación de ellos como son las cosas en realidad. Y estoy viendo acá el canal de Bulisteria, famoso, y sí, dice el último video del canal. Adiós, Bully. Uh-huh. Tiene 33.011 visitas. Sus otros videos tienen 2.000, 4.000, 3.000, así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, o sea, yo me acuerdo de cuando salió este Bulisteria, porque no sé si te acuerdes que había un canal que se llamaba MexiVlogs. Sí, sí. Bueno, pues MexiVlogs fue la idea que tuvieron varios youtubers de aquel entonces para hacer un canal como múltiple. ¿Cómo se llamaba? Como una especie de... Era una colaboración de canales. Exactamente, canal colaborativo, tienes razón. Uh-huh. Exactamente. Entonces, el lunes subía Whatever Tomorrow, el martes subía el Ben Shorts, el miércoles subía este tarado de la Bulisteria, y así, ¿no? Toda la semana, todo el tiempo tenían eso. Uh-huh. Y lo padre de eso es que en ese entonces, sí es cierto, el algoritmo de YouTube no estaba tanto en cuestión del tiempo y de lo que estábamos hablando, ¿no? Fidelidad de la audiencia. Simplemente te contaban las vistas. O sea, si tú por error le picabas y veías y cerrabas, ya contaba una vista y contaba para el algoritmo. Entonces, por eso había tantos videos con títulos así engañosos, porque nada más lo único que tenían que hacer era verlo, cerrarlo y ya te contaba. Uh-huh. ¿No? Después ves que estaba las cinco estrellitas, lo cambiaron por las manitas, o darle favoritos, ¿no? También uh-huh. esas cosas. Pero ahora el algoritmo de YouTube favorece el tiempo de vista en videos más largos. O sea, si tú haces un video de media hora y te lo están viendo más de la mitad, o sea, si ven 16 minutos de tu video de 30 minutos, cuenta más que si te lo ven a lo mejor 10 minutos, o que si haces uno de 8 minutos y lo ven 7, ¿sale? Porque el tiempo que están viendo realmente son 15 contra 7. Por ahí, ¿no? Además de que el algoritmo de YouTube es tan complejo que ni los mismos de YouTube saben cómo es. Y por ahí hay un video en internet, eso, ¿no? O sea, nadie sabe cómo funciona el algoritmo de YouTube, porque está basado en varias cosas. Está basado en tus gustos, lo que te decía, ¿no? Si tú ves un video de Adela Micha y tienes un tiempo de vistas largo, o sea, si tú ves más videos de Adela Micha y los ves por más tiempo, te van a sugerir más videos de Adela Micha, ¿no? Uh-huh. Entonces es lo que pasa con este tipo de Bulisteria, ¿no? O sea, el güey nunca tuvo contenido ni siquiera definido desde antes. O sea, cuando era Whatever Tomorrow, el de hace 10 años, es el mismo de ahorita, pero es Whatever Tomorrow. Ben Shorts es lo mismo. Era Ben Shorts, sí, desde ese entonces, y hasta ahorita es Ben Shorts, ¿no? O sea, como que tuvieron su definición, ¿no? De que eran cada uno algo diferente. Bulisteria nunca fue así. Nunca fue así. O sea, siempre fue una tarugada. Su canal, sus propuestas siempre fueron una tarugada. No estuvo definido, no hizo nada. Y lo único que tenía era varo para seguirlo haciendo, pero realmente no era algo diferente. Yo me acuerdo de él por eso, ¿no? Por Gris. Pero no porque fuera así, no, fans y esa onda. Cosa no. Que sí pasó con los demás. Y la otra es que los demás sí supieron aprovechar esa cuestión, ¿no? O sea, esos canales colaborativos eran nada más un peldaño, pero su main focus, su centro era su propio canal y desarrollar ahí su personaje, o como le quieran llamar, yo no sé. La otra cosa es que también yo siento... Este Bulisteria no es el único que ha hecho eso, ¿no? De que, ay, es que el algoritmo ya no me favorece, ay, es que no sé qué. No es el único que ha hecho estas cosas. Es el primero que hablamos, a lo mejor, pero yo también siento que los videobloggers de YouTube, de cualquier lado, se sienten amenazados por la misma razón que pasó con la televisión. O sea, no evolucionaron, no se pusieron al pedo, por una parte, y por otra sí, o sea, de repente comentan que YouTube, así de un día para otro, comenzó a bajar las visitas, parecía que se suscribían, etcétera, etcétera. Pues esa cuestión sí está medio injusta, en el sentido de que no te avisan cómo se va a comportar ahora tu audiencia, o no te avisan cuáles lineamientos te vamos a tomar en cuenta para que tu audiencia te siga siguiendo, ¿no? Nada más lo cambian y ya, no te avisan. O tú tienes que estar muy al pedo en esa cuestión. Eso sí es cierto, pero la otra es que no hay caídas tampoco tan estrepitosas, ¿sale? Entonces, si no tenía contenido él desde un inicio, si no tenía, digamos, una comunidad, ¿no? O sea, este pendejo nadie lo seguía, la verdad, nadie, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando cambia el algoritmo, cuando ya, te digo, es necesario tener una comunidad fiel que te siga en todos tus videos, que sí pasa con muchos, que te sigan todos tus videos, que te vean mucho y que además tengas videos cortos, tengas videos largos, todo lo vean. O sea, digamos, esa cuestión no se logra si tienes 10 años o uno. O sea, eso depende mucho de tu contenido, de lo que decíamos, de que sepas ver tu audiencia bien y de que sepas qué es lo que quieren ver, ¿no? Y tener esta comunicación. Por eso les decíamos que si tenían un comentario, que si tenían una sugerencia, no las digan, porque esa comunicación es la que a la larga nos ayuda, ¿no? A que nos escuchen y a nosotros también es así, tener como esas ideas frescas de qué seguir haciendo para no estancarnos como este pendejo. Ahora, también es cierto que para hacer este tipo de contenidos uno necesita tiempo y hay que tomar en cuenta que muchos de los que hoy son, digamos, que los top, ¿no? En YouTube, por lo menos en México, pues ya tienen mínimo unos 10 años, ¿no? En la plataforma, y algunos sí lo supieron aprovechar, ¿no? Por ejemplo, ahorita este Whatever Tomorrow, que fue en sí la ayuda del crew, pero gracias a esto, pues ya cada quien tiene su chamba, su negocio. Es por eso que ahorita el crew ahora sí rompió filas, pero este Gabriel, ¿no? Sigue intentando, ¿no? Que como que mantener su canal. Que mira, no es menso, ¿eh? Ahorita esos viajes que últimamente está publicando en ese canal y otro con su novia, que creo que es una modelo o algo así, que al principio me caía mal, pero bueno, ya te vas dando cuenta de que deja la pose y va siendo más persona, que eso es lo que yo creo que llama la atención, sobre todo cuando haces videoblogs, que seas tú y no intentes posar tanto, cosa que sí funcionó hace unos 5 o 6 años. Yo creo que se está dando cuenta de que ese canal está también, o sea, a pesar de que tiene tantos millones de visitas, está intentando explotarlo lo más que se pueda, pero se está yendo a cursos, está yendo a otros lugares a aprender más cosas, y eso se le puede aplaudir Gabriel, ¿no? De Whatever Tomorrow, porque pues se está dando cuenta de que tiene una caducidad, ¿no? Que hay otros canales, por ejemplo el de Luisito Comunica, que yo la verdad, cuando yo veía las recomendaciones, yo no entraba a ver ninguno de sus videos porque lo veía con un grupo de supuestos youtubers que le gusta la jarra, las drogas, la fiesta. O sea, para mí por lo menos eso no me llama la atención y yo lo catalogaba en ese grupo, ¿no? Entonces decía, Luisito Comunica de ser igual que esos cabrones, ¿no? No tiene mucho, o sea, apenas que fue a Venezuela, que tiene como 2 meses, fue la primera vez que vi un video de este cuate y entonces comencé a ver los anteriores y dije, no manches, este güey sí le ha echado ganas. Por eso, ahorita que tuvo apenas sus 8 millones de seguidores, la neta dije, no, pues le costó y mucho tener esa cantidad. Y ya he empezado a ver algunos videos y digo, no, sí, sí muestra investigación, contenido, temas que a lo mejor pueden ser cotidianos, pero que generan como este de, ¿a poco que investigó sobre los cigarros, no? En este caso, el último que vi, los cigarros piratas, ¿no? ¿A poco que investigó sobre esto, cuestión del alcohol, sobre, o sea, ahorita que se ha ido a ver cómo está la economía en Venezuela, te arriesgas, ¿no? O sea, dices, no, este cabrón, mis respetos, ¿no? Entonces, son ciertos detalles que dices, bueno, este güey sí está chambeándole y un bully que tú lo ves y dices, no mames, o sea, no tendrías que haber hecho ese video, simplemente agarrar y hacer cosas y ya, güey, a lo mejor tu canal vuelve otra vez a despuntar o crea otro canal y ni digas nada, ¿no? Es como el famoso de, disculpen por no hacer video este mes, pero es que tuve cosas que hacer, pero comencemos con el tema de hoy y pasan 3 meses, que ese se volvió un común de los youtubers que, pues, desgraciadamente o afortunadamente, se quedaron en el camino y, pues, ya ni modo, ¿no? Ahí están y vienen nuevos y van a seguir viniendo nuevos, ni modo. Y es que además, o sea, define mucho, o sea, Luisito Comunica. En un principio había videos muy chistosos, pero que eran como medio troll, ¿no? O sea, que se iba, por ejemplo, aquí al Zócalo de Puebla a entrevistar a las personas y de repente les hacía preguntas incómodas o chistosas, ¿no? Pero, o sea, si ahorita Luisito Comunica llega y comienza a decir así como chistes estilo Whatever Tomorrow, queda así como de qué pedo, ¿no? No, ya. Se hace eso, como que va definiendo de lo que está hablando, ¿no? Y no puedes sacarte un chiste de Whatever Tomorrow en ese de los cigarros, por ejemplo, ¿no? Sí, no, ya no. Eso. Entonces, eso es lo que pasó con este güey de Bully. Mira, o sea, sus videos son bien alejados. Mira, tiene consejos de maquillaje con Bully. ¡Qué verga! Voy a escribir un libro. ¿Se pregunta? ¿Nos pregunta? Llevé a mi papá de sorpresa al Super Bowl. O sea, parecen este... No. ¿Cómo se llama? Como cuando te dejaban en la escuela escribir así un párrafo, ¿no? De tarea de español. Escribe un párrafo y entonces pones, conocí a Spider-Man, ¿no? O sea... Sí, no, conocí no. la tarde. O sea, voy a pasar un día con ustedes. ¡Qué chihuahua! O sea... La neta, sí está muy básico este pedo. O sea, muy, muy básico. De aquellos entonces, desde el 2006 que esto empezó. Entonces, como que nunca se definió. La neta, nunca se definió. Ahora, lo que, por ejemplo, nosotros que hablamos, ¿no? Así como de repente sacamos cosas de psicología, pero también decimos un buen de groserías. O yo más, ¿no? Pero no sé. O sea, siento que desde un inicio nosotros así fuimos, la neta, ¿no? Sí. A lo mejor un poquito más tímidos. Pero así fuimos desde un inicio, ¿no? Lo que hemos ido definiendo es a lo mejor cómo hablamos de los temas que hablamos, ¿no? Porque a lo mejor antes era mucho más imparcial, ¿no? Y más por joder, ¿no? En mi caso. Pero, pero o sea, siempre hemos sido así, ¿no? No vamos a ser así como de, ahora vamos a tener nuestro segmento de ciencia, ¿no? Ahora vamos a tener nuestro segmento de chismes. Ahora vamos a tener, nuestro segmento de... ¿No? O sea, son cosas que nos pasan. Realmente todo lo que hablamos acá son cosas que nos pasan o que de alguna forma u otra tienen cosa que ver con lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces siento que eso es lo que pasó con este güey. Y eso de decir último video del canal y todo eso es muy collón, es muy, muy manipulativo, ¿no? O sea, como sí. Ya me voy, adiós, ya no voy a poder, voy a hacer otro canal, síganme, bla, bla, bla. Así de, muy agárrenme, tarugo. Que me voy, agárrenme. me les voy de aquí, por fin. Es como no. El que le quiere, como que el de, agárrenme, que no lo quiero golpear, agárrenme, pero agárrenme, güey. No, pues no manches, no te va a agarrar, va a decir, pues pártete la madre solito, güey. Pues sí. No, es que, bueno, yo creo que va a pasar muy seguido esto. También hay un canal que creo que va por ese rumbo. Intentó tener ya una temática porque como que, por ejemplo, los primeros que pusieron esta pauta, ¿no? De los videoblogs, o por lo menos los que yo conocí, fue una parejita de San Diego que creo que se llama High Springle, o no sé cómo se llama ese canal. Viajan entre San Diego y Ciudad Juárez. Y ese canal ya lo tienen desde hace como unos 6 años, más o menos. Creo que desde el 2012, 2011, no me acuerdo. Ajá, por ahí así. Y no tienen muchos seguidores. A duras penas han llegado los 2 millones de seguidores. Pero pues es una parejita, ¿no? Entonces, de ahí ya... ¡Pum! Muchos hicieron su canal de parejita, ¿no? Kaeli, ahorita el Wherever, un montón de gente que hizo, ¿no? Su blog de parejita, ¿no? Ahorita en Japón, Sandiael intentó hacer algo de su familia, como que sí quería, como que no quería. ¿Qué decir de Sandiael? Llegó Ruth y San, Mangos, todo lo de su familia, y ya empiezan otros a hacer su canal, ¿no? De familia, ¿no? Hay una que está... Pero fíjate que a Sandiael sí le pegó eso de familia, ¿eh? No hay mucho, porque tiene su negocio. Entonces, o sea, ella tenía un objetivo. No. Antes... Ajá. ¿Qué? Bueno, vamos a explicar primero, porque el canal de Sandiael era originalmente una chava que vendía productos de Japón y te enseñaba qué vendía, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿No? Y tenía su tienda por internet y por eso le comprabas, ¿no? Porque ya veías cómo funcionaba el juguetito o las cositas que vendía. Pero de repente cuando se casó y comenzó a tener hijos, bueno, no comenzó a tener hijos, así como nada más tuvo perro, dos. ¿No? Pero sí tuvo a sus gemelos. Ajá. Entonces como que cambió su estilo en el sentido de que muchas mamás, no sé, veían esto, o muchas personas de familia veían esto porque hablaba de sus hijos, de cómo criarlos, hablaba mucho de maquillaje, de cocina. Entonces su canal comenzó a irse como por ese lado y pegó un resto, ¿eh? ¿Sabes por qué fue? A mí sí me perdió como audiencia porque no me llamaba la atención este tipo de contenido, ¿no? ¿Sabes por qué fue? Salió de la cultura otaku, llamémoslo de alguna manera, porque antes iba más o menos hacia ese objetivo por lo que vendían. Incluso fue a varias convenciones. No, y aparte estudió dibujo de anime, o sea, hizo muchas cosas durante esos años que estuvo casada, porque duró muchos años sin tener hijos, ¿no? Entonces... sin comenzar a tener hijos, como... Sí, exacto, entonces, ahorita dice nada más quiero dos, y con dos, pues aparte los graban, ¿no? O sea, ha sido una batalla, ¿no? Que se ha quejado de su marido, o sea, dice muchas cosas que normalmente una mujer... y un hombre haría en su vida cotidiana, ¿no? Quejarse con los amigos de lo que pasa en casa. Y qué padre, porque eso hizo, como dices, ¿no? Que se identificaran muchas personas. Pero algo que yo creo que fue ahí clave fue cuando mencionó la situación económica en la que estaba, y que ahí se dio cuenta de lo que las mamás pues padecían, ¿no? Cuando en este caso ya tenían hijos y querían buscar trabajo. Y entonces mencionó el plan que ya tenía, que estaba intentando hacer, pero que no funcionaba del todo, de asociarse con mamás para trabajar ellas en sus propias casas y hacer un negocio, ¿no?, entre todas ellas, y que ella estaba viendo que no funcionaba. Hay un video por ahí, inclusive lloró así, híjole, o sea, y tú te das cuenta de que no fue fingido, y tú dices, ah, o sea, esa realidad no la conocíamos de Sandy a él, ¿no? De repente yo creo que a partir de esos 2-3 videos que hizo, que ya tienen como un año y medio o dos, mucha gente se identificó y dijo, oye, ahora sí ya es ser humano, ya no es la que vende, ya no es la que pone videitos así nada más, ¿no? No, ya ahorita ya es la mujer, la mamá, ya es Sandy Ael, ya es la trabajadora, la inversionista, ¿no? Porque tiene su propio negocio. Entonces ya creo que a partir de ahí... Yo he visto que no ha crecido mucho en seguidores, pero sí en visitas, en visualizaciones, y se ha, digamos, hecho un canal fuerte. Y yo creo que eso es lo que ha permitido muchos canales mantenerse, ¿no? El ya no posar tanto, porque los posers, te digo, como ¿cómo se llama? El que tiene la voz así gruesa y que es medio misógino, no sé cómo ni cómo se llama, pero me caí de la chingada. ¿Roberto Coyomani? No, ese no. No, entonces, no sé. No sé cómo se llama, pero que apenas le regaló un bocho a Luisito Comunica. Ah, no sé cómo se llama. No sé. Bueno, pero tiene voz aguardentosa, que hace sus videos así, como que aquí de Latin Lover, donde hay uno, según dice que es su experimento social, ¿no? Que agarra y llega y le dice, oye, te soy atractivo, y la otra chava, pues sí, entonces, ¿por qué no me besas? Y madres, le roba el beso y cosas de ese tipo, ¿no? Así, aquí si hablamos de género, le damos en su madre, pero el punto es que ese güey... ya últimamente ya al ver que ya pues ya va más cerca de los 30 que de los 20, y al ver que con esa vocesota de César Bono pues ya las mujeres no le empiezan a hacer caso, ya como que se va viendo lo vulnerable que es, y está transformando su canal poco a poquito, aunque no quiera, ¿no? ¿Así? No, Yayo Gutiérrez, ¿no? Donde según era vale madre y ahorita pues no ha hecho nada, güey. Es otro de esos youtubers que no ha hecho nada. Yayo Gutiérrez desde un principio. Sí, no, también. Pero te digo, es ese grupito donde ahorita tú ves y tienen millones de suscriptores, pero no han hecho nada, güey. No han hecho nada. Entonces tú dices, bueno, pues si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Digo yo. Pero bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes, por ejemplo, a quién sí he estado viendo últimamente? Así como que me sorprendió, que dije, ¡ay, güey! No, yo no conocía este aspecto. Christoph Raczynski, que estaba en Telehit. Christoph, me suena el nombre, pero no me acuerdo de él, ¿no? Christoph estaba en un programa de los 2000 previo a Black and White, creo. Incluso se llamaba No Te Equivoques, con Tony Dalton. Ah, sí, ya sé quién. ¿Te acuerdas? Sí, de esos que creo que fue en ese programa donde se murió un señor por tomar alcohol, se murió de sobredosis etílica, no sé cómo se dice. Tenía un etílica, programa con una sexóloga española ahí en Telehit hace unos años. ¿Sí? Ándale, ya, por ahí va. Pero, punto es que, pues yo la X con ese güey, ¿no? Más por ser de Telehit, dije, ay, todos son iguales, ¿no? Pero me equivoqué porque Christoph tiene su programa, su canal de cine, de hecho, y está, o sea, hace como... pues su canal se llama así, Christoph Raczynski. Está medio raro el nombre, pero la verdad son muchos, muchas reseñas de películas y sí se pone, ¿eh? Sí da buenos argumentos y se ve que sí sabe de lo que habla. Y sí me ha llamado mucho la atención porque sí habla bien, la neta, el güey. O sea, sí me sorprendió. Y esto es lo que te decía, ¿no? O sea, como que este güey se arriesgó a que, bueno, me gusta el cine, pues voy a hablar de cine. Y sí te da muy buenos argumentos. Y la comunidad que ha creado él, o sea, de comentarios y todo eso, está muy, muy, muy, ¿cómo te diría? Como muy bien enfocada, muy bien definida, ¿no? O sea, como que muy, muy, muy, ¿cómo se dice? Que le apoyan mucho, ¿no? Entonces, sí, o sea, para ser sincero, o sea, de este güey, de Christoph, al canal que tiene Facundo, por ejemplo, ay, no. Le voy más al de Christoph. No, ese canal de Facundo es una porquería, así te lo pongo, o sea, no. Es que, por ejemplo, no, Facundo no. Sigue siendo un chamaco de 40 años. No. Mira, es que... No, ni para comentar de ese güey. O sea, si hablamos de chavorrucos y que la neta hasta me gusta escuchar las babosadas que dice, pero como él dice, lo hago para tragar, ¿no? Porque ahorita no tengo chamba. Es el de ni entiendo, ¿no? Que la neta, aunque son sus transmisiones de hora y media, casi dos horas ahí jugando NES, ¿no? Cualquier otra consola antiquísima. O sus reseñas del NES, o principalmente de eso, ¿no? O del Super NES y todo eso. Se me hace más entretenido que ver al Facundo. O sea, y eso que. Bueno. Que Don Arturo, a quien la sí, neta, yo me quedo así de. Pelón. Exacto. No sé, como que. Y eso que tiene poquitos que lo escuchan así cada martes y cada viernes. No, cada martes y jueves que transmites, como 80 personas nada más. Pero tiene. Mínimo 20,000 visualizaciones, pero él está mesurado, su contenido, como dice, me deberían de demandar sus papás porque están viendo a un señor todo pelón hablando de videojuegos que seguramente verán niños, dice, y lo estoy pervirtiendo, ¿no? Pero no, prefiero ver a este cuate que al Facundo con pues no, ya no llama la atención, bueno, a mí ya no sé tú, pero... No. Mire, yo sigo a Arturo en Club Nintendo desde hace años. Uh-huh. Años también que lo sigo a Arturo. Desde que él mismo se quejaba en sus videos de que no tenía visitas, ¿no? Y sacaba video cada mes porque no sacaba dinero de ahí. O sea, tenía otro trabajo, creo. Uh-huh. Y en sus tiempos libres lo hacía. Y en ese entonces se me hacían más atractivos sus videos. No ha hecho como que el click conmigo este Arturo. Y ¿sabes qué? Yo creo que él se podría aventar una onda más de Nintendomanía. O sea, le saldría más. Bueno, no he visto ya sus últimos videos, los voy a checar. Pero si él se aventara, Arturo, una onda más como de Nintendo Manía, así con trucos y... ¿Te acuerdas cómo hablaba Gus? Gus ya era un cuarentón cuando pasaba. Sí, Nintendo Manía, por lo menos ya se veía rucón. Si se aventara Arturo así una onda más acá de Nintendo Manía, más... Ay, bueno, Cybernet, Nintendo Manía, yo sí lo vería más. No, o sea, porque sí lo veo, pero muy rara vez. No, ya no me he acercado. Voy a checarlo otra vez. Pero para mí como que no hacía tanto el click. Pero ahorita como que sí, estoy viendo que sí ha dado un poquito de crecimiento a su canal. Está bueno, chido, pues, o sea, porque él dice, pues estoy desempleado, tengo tiempo libre, pues ya le estoy dando tiempo al canal. Dice, el día que encuentre chamba, pues me voy a desaparecer otra vez. Pero a lo que voy es de que es sincero. Dice, ¿sabes qué? Mira, pues ahorita los atiendo, pero cuando ya no me ven aquí es porque ya conseguí trabajo. Porque luego narran, ¿no? Las entrevistas en las que va. Y dice, no, pues como por ejemplo la última, ¿no? Dice que se iba a meter ahí de capturista. Y le dijeron, dice, pero vamos, tiene que rolar turnos. Dice, ah, bueno, pues qué bueno, pero yo quiero venir de tal hora a tal hora, ¿no? Y le dice, no, señores, que aquí pues lo podemos citar a las 7 de la mañana o a las 12. O no, yo tengo hijos y tengo esposa y no puedo hacer esas pendejadas. ¿Cuánto van a pagar? Y, o sea, te lo narra tan sarcástico. Bueno, por lo menos... ¿Dónde dijo eso? Sí, ahí es una de sus transmisiones. No me acuerdo exactamente cuál. Creo que estaba jugando la de Warrior, no sé qué. Y ¿Wario 4? Ajá, y por ahí en uno de sus videos, creo que en el tercer video lo menciona, en el segundo video. Y y lo dice tan sarcástico que dices, no manches, este güey. Pero todo lo hace para sus bromas, ¿no? Te digo, luego el famoso, el de soplas, ¿no? O el de guiño, guiño. O sea, son pequeños detallitos que te van haciendo que te ancles, ¿no? Para que tú vayas y le platiques algo, le comentes algo y responda. Y ese de cante la de Despacito. No, ni modo, solamente que pague 100 varos, entonces me prostituyo, así sí. Y madres, aparecen los 100 pesos de donación y dicen, pues ni modo, sale, despacito, despacito, y así, ¿no? Pero te da gracia, güey, o sea, pero es... Pues, lo voy a checar otra vez, ya me metiste curiosidad, porque te digo, sí me cae bien, y la neta, o sea, si alguien merece tener, por ejemplo, no sé si alguna vez viste el canal de Tres Gordos Bastardos. No, ese sí no. Tres gordos. Uh-huh. Tres gordos que hacen reseñas de videojuegos también. Estilo Arturo. No. Uh-huh. Y de hecho tuvieron ahí como que sus indirectas, bien directas en sus respectivos canales con respecto del otro. Pero son más groseros, ¿no? Son más así, no, si te vale verga y no sé qué. O sea, son chistosos. Pero en lo personal a mí me cansaron mucho y tienen un podcast incluso, Los Tres Gordos Bastardos, igual que dura así un montón. Y me aburrieron. Entonces dije, ya, bye con los canales de videojuegos. Pero pues si me pones a escoger a lo mejor entre los Tres Gordos Bastardos y Arturo, pues yo creo que mejor le voy a Arturo. Más porque tiene este feeling, ¿no? Como retro de que, ay, yo cuando iba a la tiendita por mis gancitos de un peso, ¿no? O sea, como que de repente saca cosas así. Ah, y sobre todo para los que somos contemporáneos, porque digo, es cuarentón, pero bueno, en mi caso, sí, que estoy más en los 80, pues 30. Yo que soy más cerquita, sí, tenía de como él, 15 pues, en los 80. Sí. Más o menos. Yo cuando nací, ese güey ya tenía como 14 años, ¿no? O 15 años, pero uh-huh. Pero a lo que voy es de que el lenguaje es muy, por ejemplo, en mi caso es muy ¿cómo te diré? Parecido, y hace un pequeño clic con los adolescentes en el ya ves que los adolescentes tienen un humor muy simple y ajá, se mueve por ahí, ¿no? Entonces, pues tiene con qué, ¿no? Defenderse, y ahí la lleva, pero te digo, eso es cuestión de años, y ahorita lo que mencionaste, ¿no? De solicitar a quienes nos escuchan sus comentarios, pues ojalá lo hagan, ¿no? Y que quieran hacerlo, y pues hagamos de esto algo más grande. Ojalá. Vamos a escuchar Coyo Mani. Bueno, pues hay una banda que me encantó desde la primera vez que lo escuché en internet. Estaba buscando música libre por ahí del año 2011, o sea, eso ya tiene como unos 6 años. Y me encontré con esta banda que ya tiene más tiempo, ahorita de estar cumpliendo casi 10. Pero bueno, ya lo puse aquí en otras ocasiones, en el nombre no importa, pero son las dos canciones que me encantan de esta agrupación. Yo sé que tienen más y mucho mejores, pero son las dos que me gustan. ¿Te acuerdas de Diablo Swing Orchestra? ¿Alguna vez ya lo había puesto? Pues vamos a escuchar... Ay, no sé cuál poner primero. Pues yo creo que vamos a poner... La que está más pesada de todas. Vamos a escuchar Pal Rock Pookie. Y ahorita regresamos para seguir platicando en estas dos últimas partes que nos quedan de El Nombre no Importa. Vamos y ahorita regresamos. Dale, que si no nos vamos... Sí, ¿verdad? Vamos. Dios. No sé, pero me encanta esta banda. ¿Con qué continuamos? Coyomani, hemos llegado a un punto, a una sección clásica. Ya podemos decir, ¿no? Ya podemos comenzar a decir, esta es una sección clásica del programa. Sí. Porque desde un principio nos definió donde se pueden acabar las cosas de las que hablar, pero nunca se va a acabar la gente cagante. Entonces vamos a hablar de la persona cagante de la semana. ¿Quién es la persona cagante de la semana? Bueno, pues la persona cagante de la semana, así como... Yo creo que voy a sacar un libro, ¿no? Con esto de que ahora cualquiera saca un libro de la tipología de personas del transporte público, ¿no? Se supone, dentro de estas dos semanas, la verdad no acuerdo, en esas dos semanas que no hemos hablado, no recuerdo la neta qué día fue, pero estaba en el camión y venía, pues, dos papás, ¿no? Con esto de que también ahora ya todo el mundo es papá a los 15, ¿no? Para cuando tiene 25 ya tiene 10 años el niño. Entonces, pues resulta que venían dos papás con el bebé, pero venían con en un canguro. O sea, bueno, es que no sé si ese sea el nombre correcto, pero esa como canastita en la que los cargan, que van colgando, ¿sí se llama canguro? Ajá, que normalmente le da problemas a los niños o niñas en la cadera cuando son grandes, pero bueno, muchos papás lo siguen utilizando. Ándale, que les da también por voltearlos, ¿no? Como si fueran canguros, precisamente, voltearlos, y también eso les causa problemas de espalda porque los malforma. Uh-huh. Pero bueno, dejando a un lado eso, no lo venían cargando en el canguro, no venía puesto en el canguro, venía con esa como conchita, ves que parece una como concha de tortuga, ¿no? O sea, donde los metes. Y lógicamente, pues las piernitas le quedan abiertas al pobre bebé. Sí. Entonces, así venía el pobre bebé en el camión. O sea, venían los papás sentados y venía el bebé suelto, pero con esa como concha de tortuga puesta. Lógicamente, con sus piernitas abiertas. Y pues yo no soy papá, pero no soy tan soquete como para no saber que eso le estaba lastimando las piernitas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, el niño lloraba y uno, instintivamente, yo creo, nota que el llanto de hambre es diferente al llanto de dolor y el llanto de ya me cansé, ya no te pases, ¿no? Así de, si pudiera hablar, te inventaría la madre, cabrón. Ajá, exactamente, así como de me duele, estaba llorando de que le dolía. Sí. Porque lo cargaban, lo calmaban, le trataron de dar de comer y nada, o sea, seguía llorando. Entonces es obvio que si ya intentaste todas esas cosas, es algo que a él le molesta, ¿no? Y lo único que tenían que hacer era sacarlo de ahí, porque a lo mejor igual, a lo mejor no eran ni siquiera las piernas, ¿no? Pero a lo mejor el calor, la sensación de tener algo rígido en el cuerpo desespera, ¿no? O sea, si a ver, tú estate con una protección de béisbol, de esas de pitcher, 2-3 horas, pues te va a cagar, ¿no? Entonces, a la hora. Entonces, te digo, yo no soy experto en cuidado de bebés, pero sí sé. O por lo menos me pude dar cuenta, ¿no? En ese trayecto de que el pobre bebé lo único que quería era pues estar suelto, ¿no? Estar más cómodo y ya. Entonces, ese es mi persona o mis personas cagantes de la semana. Y digo, ya los veo. Antes me sorprendía, ¿no? Me sorprendía. Dice, ¿cómo pueden ser tan descorteses, tan inatendidos, ¿no? Otra vez están de moda, por ejemplo, esos como pecheras para traer a tu hijo como perro, ¿no? Y entonces se las pones y tú tienes su cadena y ya el niño puede andar papaloteando en el rango de la cadena y ya anda como perrito, ¿no? No sé si las has visto. Pero otra vez ya están de moda esas cosas. Dicen que es para que no se los roben a los niños, pero pues si alguien lleva unas tijeras, una navaja. Una tijera, sí, pues sí, la neta. Y vámonos, ¿no? ¿No? O sea. Y hasta, a mí se me hacen hasta más peligrosas porque esas cosas, si no estás pendiente del chamaco, se atoran en alguna barda o en un fierro, yo qué sé. Y peor, ¿no? Sí, das el jalón y lo lastimas y ya va. O das todo el jalón, exactamente. Se lastima. Entonces, no sé, estoy como en una cuestión en la que entiendo que cada quien tiene el derecho a embarazarse si quiere. Pero ya hay cosas que son, o sea, realmente criminales y que sí, a veces, digo ya en mi locura, a veces sí estaría bien regular incluso, yo creo, la maternidad, ¿no? Obviamente, pues no se puede porque nuestro país es demasiado mojigato y medio burro en esa cuestión de entender que para ser papá no nomás es una cuestión biológica y no es una cuestión moral el tenerlos o no, sino es una cuestión de responsabilidad social y de responsabilidad con los seres vivos, ¿no? Con el mismo niño, ¿no? O sea, ¿para qué vas a tener un niño que no quieres cuidar, que no quieres atender, que no te vas a preocupar si le duele o no, como el niño de del canguro, o que nada más vas a tener como perro, o sea, literal como un perro encadenado, ¿no? Porque no quieres estarlo atendiendo, no quieres checar a dónde va. Digo, por una parte está esta digo, ¿cómo podría ser? Como una especie de doble moral, ¿no? Muy, muy fuerte, en la que sí, ¿no? Vamos a ser pro vida y vamos a defender los derechos reproductivos. Bueno, perdón, no. Los derechos de la familia, ¿no? Y no digamos, esta cuestión de pro vida, ¿no? Que está muy enfocada en eso, ¿no? De que no se haga el aborto y de que una vida es una vida y todo eso. Pero yo no he visto una campaña de educación para los padres, o una, a excepción del curso de la maestra Leticia Quiroz en la facultad, ¿no? De sensibilización para las madres adolescentes. Pero de ahí en fuera, no hay otra cosa que te permita a ti como padre joven, seas adolescente o no, entender la responsabilidad de tener un chamaco y entender los cuidados que necesita un chamaco y entender las consecuencias de cuidar mal a ese niño, ¿no? O sea, realmente yo cada vez es más raro ver que yo vea buenos padres en las calles. O a lo mejor porque son más vistosos los malos padres, ¿no? Con sus cadenas de perro y con sus canguros. Pero yo siento que eso es cagante, digamos. No en el sentido que me moleste, pero sí me desespera ver esas cosas. Bueno, va a ser un poco complicado, difícil saber si un papá es bueno o malo. Pero yo sí me iría más por la cuestión de si es un papá que está enseñando cosas funcionales o no a su hijo, ¿no? Un papá o una mamá que le guste aprender y enseñar. Porque hoy, discúlpenme todos los papás, la edad que tengan, porque yo veo a señores y señoras de 30 años cuidando a bebés, porque hay muchos que, pues por el trabajo, por alguna otra circunstancia, han postergado la maternidad o la paternidad unos años después de lo que se recomienda, ¿no? Que es en los años 20, y muchos se comienzan a los 30, y es respetable, ¿no? Pues cada quien tiene su plan de vida, pero pareciera que dices, bueno, pues si tienen 30 años, ya van a tener otra visión diferente de la vida, ya van a tener precauciones, etc, etc. Y no, creo que hasta luego los educan peor, ¿no? Yo he visto adolescentes que son mucho más preocupados, no preocupados, sino están más enfocados en la atención hacia sus hijos que los que tienen 30. Y bueno, algo que sí veo o escucho que comparten muchos muy en el fondo, ¿no? Es de, yo no quería ser papá. Bueno, pues ya sabemos todos la respuesta, ¿no? Ya sabemos toda la respuesta. Pero hay quienes sí quisieron serlo, les gusta hacerlo, pero no tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. No hay como tal una escuela para padres. Pero es que también aquí viene muchas problemáticas que me gustaría tocar. La primera es ahorita ya el ser papá, como bien mencionas, no es como un objetivo, ¿no? Así como antes. Hoy en día ya es otra visión completamente distinta. Pero eso ha hecho que perdamos esta noción de que el tener un hijo no es tener un juguete, no es tener un objeto, es un ser vivo, es un ser humano, ¿no? Había alguien que cuando hice una analogía me mandó a la goma, cuando le dije, es que es como si tuvieras un perrito, una plantita, y me dijo, no, un ser humano no es lo mismo que un perrito, una plantita. Le digo, bueno, pues en esencia sí, porque los dos, bueno, en este caso los otros dos son seres vivos. Entonces, si a ti te enseñaron desde chico, ¿no? A ver todos esos detalles con una planta, con un animalito, ¿no? No que les des una mascota, eso es creo que el peor terror, no para el niño, ni para la familia, sino para el pobre perrito, gatito. El pobre perro, sí. Rana, y no sé qué tantas especies son las que están catalogadas como mascotas. No estoy diciendo que hagan eso, por el amor, a lo que más quieran, no hagan eso con los pobres animales. Sino que pues creen otro tipo de conciencia, ¿no? Porque hoy veo a muchos papás que tienen un bebé y ya quieren que sean adultos, ¿no? O sea, como que postergaron este deseo, ¿no? De cuando uno era niño, de, ah, yo quiero ser adulto para hacer lo que yo quiera. Y cuando son adultos te diste cuenta que cuando lo podías hacer, pues era cuando eras niño, y ahora pues tienes un montón de obligaciones, ¿no? Y que ya quieres renunciar. Y, pero aún así parece que nos quedamos en ese pensamiento, y ahora queremos que los niños crezcan rápido, ¿no? Y los tratas como si fueran adultos cuando en realidad tienen apenas un año, ¿no? O sea, de ya deja el pañal, ¿no? Y oye, pues eso dura unos meses, no es así nada más, ¿no? O deja el biberón, o etc. Yo creo que estamos en una etapa de la humanidad deshumanizante, ¿no? O sea, todo lo vemos como objetos, y si Piaget viera lo que está pasando, diría que estamos involucionar, o sea, ir hacia pues yo creo contrario. Que Piaget no tanto, porque Piaget era más en esta cuestión de que la inteligencia se da de forma innata, o sea, se desarrolla por no, sí sola. Pero era influido por la evolución, es que ¿no? O sea, nada más es por sí sola, y necesitan, digamos, los bebés o los niños en general, ¿no? Los hijos, pongámoslo así, no nada más necesitan esta cuestión como cuidados económicos, ¿me explico? Porque creo que eso sí pasa, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchos niños que no les ponen atención, pero tienen, o sea, están vestidos, están alimentados, o la famosa tablet que todos les dan, uh-huh, ¿no? Pero es esa parte humana, en el sentido de cómo eso ayuda a ser una persona bien, ¿no? O sea, ¿cuántos chamacos hay que son? O sea, también, ¿no? O sea, podría ponerlo dentro del englobado de esta persona cagante de la semana, porque eso fue esta semana. Hace como 2-3 días iba yo sentado, ¿no? En el camión. Y son de esos asientos que son como de tela, o ¿cómo se diría? Ajá, no son de plástico de esos, sino sillones, pues. Como que vienen rellenitos, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, atrás de mí venía una niña como de kinder. Sus piernillas, pues, no llegaban al suelo, ¿no? Obviamente, sino quedaban dentro del margen del asiento, pero sí alcanzaba a tocar con eso su espalda, que era, perdón, la espalda de mi asiento, que donde yo estaba, ¿no? Entonces iba pateando la niña exactamente a mi espalda baja, ¿sale? Entonces dices, pues a lo mejor una vez, sí, o dos, porque se está acomodando, pero ya lo hacía para pegar, o sea, se siente la diferencia de cuando te estás acomodando a cuando estás pateando, ¿me explico? Entonces ahí sí puede uno voltearse y hacer y decirle a la niña, ya no estés pegando. Pero la verdad es que esa no es culpa de la niña, en el sentido de que la niña necesita que alguien le diga, oye, tú no hagas eso. O sea, sus papás deben decirle, oye, estar atentos de qué está haciendo con el mendigo sillón, y decirle, no estés pateando en un sillón, ¿no? No, ¿qué te pasa? Mira, una vez me pasó así, hace muchos años, yendo hacia CU, creo que iba en la... No me acuerdo qué ruta, pero iba por la 24 Sur. Igual tenía un chamaco en la espalda así pateándome. Y entonces yo lo que hice fue agarrar y voltearme y no ver al niño, porque pues el niño es, digamos que el resultado de los papás. Entonces lo que hice fue quedarme viendo al, en este caso, al cuidador, yo suponía, ¿no? Que era un señor, por cierto, igual de yo, de llenito, pero mal encarado. Yo dije, chin, ya valí madre, ¿no? Este güey me va a golpear. Pero no, me le quedé viendo y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿es su hijo? Sí, es mi hijo. ¿Qué? ¿Por qué? Digo, porque está pateando el asiento. Y me dice, ah, pues son niños. Digo, sí, pero usted es el adulto, ¿no? Y no le dije nada más, se me quedó viendo y dice, ¿y qué quiere que haga? Le digo, pues como adulto, ¿qué haría, no? No, pues ¿qué? ¿Qué le molesta? Le digo, sí, por eso le estoy diciendo. Digo que está pateando la silla. Entonces el niño se me quedó viendo y pues nada más agarró y se quedó viendo a su papá, se me quedó viendo a mí. ¿Y sabes qué hizo el chamaco? ¿Qué? Ya no siguió pateando. ¿Por qué? Porque normalmente uno esperaría reclamarle al niño, ¿no? Yo he visto muchas personas que agarran y le dicen al niño hasta una grosería o algo así, pero no hay necesidad. ¿Por qué? Porque no es porque sean inocentes, lo están haciendo, pero aquí el guía es el papá. Entonces yo me dirigí directamente al papá, y el papá pues no supo ni qué hacer. Pues lógico, lo ve el niño y pues yo digo que ya tenía como 6, 7 años el chamaco. No sé qué proceso vio en ese, o hizo al momento de verme a mí y ver a su papá, que lo que hizo fue dejar de patear, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá no tuvo una reacción Y se quedó así, sin prácticamente sin decir nada. Al contrario, a lo mejor si me hubiera dirigido al niño, porque entonces hay muchos, porque a mí me tocó ver una vez eso, donde se fueron hacia el niño y el papá dijo, ahora para que se le quite, síguele pateando. Y el niño, pues, no le dices dos veces lo mismo, ¿no? Siguió pateando y hasta que se tuvo que cambiar la persona de lugar, ¿no? Entonces, yo les comparto mi experiencia. A mí me funcionó. Digo, yo les sugiero a quienes nos estén escuchando, nunca se vayan contra el que está agrediendo cuando es en este caso niño, sino con el adulto, porque ahí está la clave para que pues haya un cambio, ¿no? Si el adulto no hace nada, pues es muy probable que el niño... Pues ya le das un zape al niño, ¿no? ¡No! ¡Soplamocos, órale! Me demandan, no, pero lo que voy es de que yo creo que como adultos, independientemente de si somos papás o no, estamos perdiendo esta noción, ¿no? de guía. Ya es como que estamos acostumbrados a delegar todo y entonces decimos, pues si no se lo enseñan en la escuela o en otro lugar donde yo estoy pagando, pues ni modo, ¿no? O sea, así va a crecer y ya. Y yo veo muchos papás que tienen esa iniciativa, iba a decir filosofía, pero no, ese pensamiento, ¿no? Y pues por eso vemos a muchos chamacos ya adultos que no dejan de ser chamacos, ¿no? Uh-huh. Con los papás, pero bueno, no quiero adelantar nada porque algo de contenido va a haber en Temiki Radio sobre esas situaciones, pero falta tiempo para eso. Vamos a ver si lo podemos. Creo que vamos a tener que desarrollar un programa de El Nombre No Importa, de educación a los papás. Y ponerles ejemplos. Yo la neta lo haría así como de, a ver. Bueno, y es que sabes que hay un problema, ¿no? En ese sentido, si México como sociedad es una sociedad en la que a nadie le gusta que le digan cómo cuidar a sus hijos. Cómo educar a sus hijos, ¿no? Eso está como casi tabú, realmente. O sea, ¿no? Esa es la principal respuesta, yo creo, ¿no? Nadie me va a decir a mí cómo cuidar a mis hijos, ¿no? Bueno, pues eso es un pensamiento mucho del México moderno, yo creo que desde 1940 para acá, porque antes era diferente, ¿no? Y en acción seguimos siendo diferentes al de ese discurso, tanto que hoy vemos que pues si nos tenemos que ir a trabajar dejamos a los niños con los abuelos, ¿no? Entonces aquí hay como un doble discurso, ¿no? De así de, pues yo soy quien decide cómo educarlos, pero te los dejo para que los eduques, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción casi casi paradójica. Pero sí, es cierto lo que dices, ¿no? Tú vas, por ejemplo, a una casa y les quieres decir más o menos qué hacer y lo primero que encuentras es rechazo. Y bueno, pues si con eso empezamos, es muy difícil generar un cambio, ¿no? Muy, muy difícil. Pero pues nada es imposible. Aquí es la cuestión de cómo llegar con el papá. Yo creo que esa es la clave. Cuando te ganas la confianza del papá, lo hacen y no te ponen peros. Bueno, a mí me ha tocado trabajar con familias. He logrado hacer uno que otro día eso y es bien hermoso ver los cambios en la familia. Pero te digo, yo, aunque muchos psicólogos y psicólogas digan y defiendan que el niño también tiene trastornos y que también tiene problemas y que también tiene patologías, sí. Pero eso hablamos de cuestiones muy, muy complejas. Cuando hablamos solamente de comportamiento, la clave es el papá. Aunque me digan otra cosa. Claro. Pero bien. Pero bueno, hay muchos que luego me dicen, es que según Freud, bueno, pero pues también estaba Brunner y estaban otros que también veían otras cosas diferentes. No, de todas maneras, Freud es muy, muy incisivo en que también los papás moldean mucho la personalidad del niño. Exacto, la sociedad, ¿no? También. Entonces, todos somos responsables en educación de un chamaco. ¿Qué más vamos a hablar del tema o vamos con la siguiente propuesta? ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar la siguiente canción. Que igual, no sé, hay veces que me gusta el internet porque luego escuchas cosas que no escucharías de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a escuchar una canción de una banda que se llama Cardiacs, que yo la primera vez que la escuché, o sea, digamos, ahorita la van a escuchar, pero... Es una canción difícil de acercarse, siento yo, porque estamos acostumbrados a un cierto tipo de música, para llamarla música, ¿no? Vamos a escucharla, ahorita me dices qué te parece, porque creo que sí sería interesante hablar un poquito de esto después, pero se llama Tarred and Feathered, de Cardiacs, y vamos a escuchar a ver qué te parece. Vamos y te regresamos. Oye, qué trabajo para el baterista, cabrón. Está rara, ¿no? Está rara, pero todo el tiempo estuvieron encuadrados, o sea, bueno, iban con el tiempo, bien. Sí, o sea, no, bueno, desde que escucho jazz, más o menos yo entiendo cuál es la importancia de que por lo menos uno de los instrumentos vaya en tempo, ¿no? Y ya con que tengas uno, ya tú puedes hacer lo que quieras, pero siempre vas en tempo, ¿no? Y yo creo que sucede con esta canción que acabamos de escuchar. Aparente desorden, pero ordenado. Exacto, ¿no? Es lo que me llamó la atención, que la primera vez que lo escuché igual se me hizo fea, así como de qué jaladas son estas. No, pero no. Creo que, o sea, como dices, ¿no? Como algo va en tiempo, no sé, te permite apreciar cosas diferentes, ¿no? Exacto. Que normalmente no se aprecian en algo que va más cuadrado o va más... todo más armónico, ¿no? Porque si escuchaba de repente así como que... como si lo tocaran al azar, ¿no? Pero pues entiendes que tiene una razón de ser que toque así, ¿no? Y es lo padre de esa canción, ¿no? Y la otra también, la primera que escuchamos de Sparks. Como sí, que son raras en ese sentido, ¿no? Como que no te lo esperas, como que alargan ciertas partes... o como que suenan raro, ¿no? Suenan así incómodas hasta eso, ¿no? Pero después de un rato como que aprendes a... o no aprendes, pero sí puedes apreciar esa diferencia. Aquí el detalle es que qué tanto conoces de otro tipo de estilos para disfrutarlo, ¿no? Porque si esto lo hubiera escuchado hace unos 15 años, ¿no? Donde mi Maximus era la cumbia, que todo es repetitivo y todo, o sea, tiene certidumbre de los tiempos, ¿no? Ya te hubiera dado un infarto cerebral. Predecible. No, hasta eso, a lo mejor sí me hubiera gustado, pero no lo hubiera entendido como ahorita, claro. Porque pues sí, tengo antecedentes de haber escuchado música de los años 60, 70, que tiene que ver más con esto del dance, ¿no? Donde también se escuchaba, hay cosas medio raras, ¿no? Y por ahí tengo unos discos que quiero rescatar, por cierto, a ver si los puedo grabar pronto. Donde sí, este desorden, ¿no? Ya venía dentro de mi influencia, pero pues era como nada más, ¿no? Algo que había escuchado, pero que ya ahorita al tener otras referencias, pues ya le entiendo, ya le disfruto y no se me hace tan rara, ¿no? Quizás para quien no lo haya hecho, o bueno, en este caso, escuchar otras cosas diferentes a la música popular, ¿no? Sí, sea así de, ¿y qué es eso? ¿No? Cámbiale. No sé, no. Sí, a lo mejor produzca un poco de rechazo, pero me gustó. Bueno, a mí en lo personal me gustó mucho. Mucho, mucho. Sí, es muy interesante. Sí. Escuchar cosas. ¿Qué vamos a hablar, Coyomán? Bueno, hay tres temas así como que yo creo que van de la mano, entre comillas, porque las tres, bueno, tienen que ver con una cuestión electoral, aunque son, digamos, en contextos totalmente diferentes, pero, a ver, lo pongo así sobre la mesa. Primero, uno... se habla sobre ingresos y egresos o ingresos y gastos por parte del INEGI en una publicación apenas el 28 de agosto del mes pasado, donde se me hace surreal, o sea, absurdo, estúpido, todo lo que me ponen ahí, ¿no? Que según es con su nueva metodología, la cual, bueno, hasta me da flojera leer, ¿no? Porque lo presumen así como wow, ¿no? Y casualmente antes del quinto informe de gobierno, pero bueno, esa es otra historia. La segunda parte es de que el INE pide hace una semana y un cachito 25 mil millones de pesos para la elección del 2018, que es una cantidad bárbara de dinero que no sé. O sea, sumados a los 7 mil y pico que habíamos hablado hace como dos semanas. Exacto, sumados. O sea, imagínate, van a ser casi 40 mil o si no es que un poquito más de miles de millones de pesos. Y ahorita, bueno, un poquito, más o menos por lo que he estado leyendo y viendo en internet, de cómo se gasta la lana esparsa para su reelección en la UAP, en el que incluso el día de... donde ya les dan luz verde para empezar campaña, que si no me recuerdo fue el lunes de esta semana, hasta strippers hubo ahí enfrente de la iglesia de la compañía. Sí, o sea, estuvo interesante, o sea, entonces a mí lo que me causa terror, asco y todo lo más repugnante que pudiera ahorita mencionar es: ¿qué hacen con el dinero, carajo? O sea, ¿qué es lo que mueven para que nos convenzan o nos quieran convencer de una realidad que no existe? Por ejemplo, en este caso, de que el INE supuestamente está conformado por consejeros ciudadanos, ¿no? Donde pues tú te das cuenta de que no, que son parte de los partidos políticos y en su mayoría del PRI. Que una institución como el INEGI, donde tú hasta inclusive en investigaciones vas y tomas datos para sustentar tus trabajos de cualquiera, ¿no? O sea, tesis, tesiña o cualquier otro ensayo, no sé, y que debería de ser una fuente confiable, ¿no? Y tú te das cuenta de que esos datos son irreales con las cantidades que ellos ponen que ganamos supuestamente los mexicanos diario, ¿sabes? Yo digo, si ganara esa lana o cualquier trabajador ganara esa lana, dices, no man, no estaríamos en la pobreza en la que a nivel mundial, con otra metodología se ha registrado, ¿no? Donde cerca de 53, 55 millones de mexicanos estamos en pobreza, y digo estamos, ¿no? O bueno, están, porque a lo mejor todavía nosotros estamos como que en esa pequeña línea entre el bien y el mal. Y que salgan con datos que son absurdos para que supuestamente se tenga ese casi puntito de disminución de la pobreza, ¿no? Para quedar bien en el quinto informe de gobierno. Y ahorita esto de Esparza, que utilizando bueno, él dice que no quiere utilizar lana para los lobos. Ah, que por cierto, eso es otro, ¿no? De cómo dan lástima a los lobos de la UAP pidiendo limosnas para el equipo. Y que dice la Esparza que no va a dar dinero para el equipo, pero sí tiene para dar dinero para su campaña. O sea, a mí se me hace que todo esto en lo que estamos viviendo a nivel político, social y en este caso educativo, me da asco. Asco. No sé qué opinión tengas después de lo que acabo de mencionar, que son muchas cosas, claro, pero no sé, de manera general yo puedo resumir eso. Me da asco haber visto, haber leído estas noticias en esta semana. Pues esto, para empezar, lo del INEGI se me hace algo normal, en el sentido de que todo mundo, bueno, no sé si todo mundo, pero es bien sabido que las instituciones hacen cosas para mantenerse como instituciones, ¿no? Tienen sus propios procesos para sobrevivir, ¿no? Y hacerse sentir útiles y justificables para que sea, para que sigan viviendo, ¿no? Para que sigan existiendo como instituciones que son. En el caso del INEGI, exacto, ¿no? Obviamente, yo también pienso eso, ¿no? Si están cambiando sus lineamientos de pobreza y están diciendo que ganamos o que la persona normal, ¿no?, gana tanto dinero, lo cual no es cierto, yo creo que es eso, ¿no? O sea, para no desaparecer, ¿no? Para agradar a nuestro querido presidente don Enrique Peña Nieto, pero también como para ver que están ahí, ¿no?, todavía. Sí, es una grosería, ¿no? Es una grosería decir que creo que porque no dijiste la estadística, pero ¿cuánto se supone que gana un mexicano promedio? Mira, ¿O viene por estados o cómo? De manera promedio general, ellos mencionan que estamos ganando así un promedio de 46,521 pesos trimestrales, que corresponden más o menos a 15,507 pesos al mes. Es decir, que en promedio el mexicano ganaría 553 pesos diarios. Yo digo, ¿de dónde, güey? ¿De dónde? Ahora, aquí hay... ¿Qué pasó? No, dime. Ahora, eso es un promedio. Acuérdate que el promedio es muy sensible a los niveles tanto bajos, muy bajos, extremos, como los niveles altos. Ahí te va, vamos con el mayor, que es Nuevo León, que es el que gana más, y el más pobre, que es Chiapas. A ver, ahí va, vamos con Nuevo León. Dice este informe que ellos ganan 87,653 pesos trimestrales, que corresponden a 29,217 pesos con 60 centavos al mes, que equivaldría a ganar 1,043 pesos diarios. ¡A su madre! ¿Te imaginas ganar? Yo no me imagino ganar. O sea, está bien, ¿no? Digo, es un estado industrializado, yo lo sé, pero bueno, no es para tanto. El que le sigue es el DF y ganan por ahí de 900 y tantos pesos, ¿eh? Pero bueno. Ahora vámonos con el estado más pobre del país, que es Chiapas. Según el estudio se llamó ENIG. ENIGH, que es Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Hogar, ¿no? Según esto, Chiapas, a ver, espérame, porque lo publiqué en mi blog, hice ahí unas sumas y restas, ganan cada tres meses 23,258 pesos, que corresponden a 7,752 pesos con 70 centavos al mes, que sería más o menos 276 pesos con 80 centavos diarios. No priegues. 276 pesos, o sea, que serían un promedio de tres punto y tantos salarios mínimos, o sea, diarios. ¿Y Puebla? Ahí te va. Bueno, aparte de eso, antes de mencionar Puebla, ellos se mencionan así como, wow, nosotros aparte hicimos, recopilamos información de zonas rurales que antes no se hacía, ¿no? Bueno, ahí te va. Localidad rural de menos de 2,500 habitantes. Pues yo no sé a qué parte rural fueron del país, me imagino que fue del norte, porque es muy diferente la parte rural del norte que la del sur. Según ellos, dicen que ganan 26,004 pesos cada 3 meses, que corresponde a 8,668 pesos al mes, que sería más o menos 309.6 pesos diarios. Ah, cabrón, ¿de dónde? O sea, la zona. ¿Dónde fueron? O sea, el más pobre de este país gana diario casi 310 pesos. El más, o sea, el que está jodido. Jodido, pero de a de veras. O sea, en promedio, quedo, ¿no? En promedio. Y alguien de una localidad rural de mayor, de, bueno, con una tasa de mayor a 2,500 habitantes, gana 52,215 pesos cada 3 meses, que corresponde a 17,405 pesos al mes, es decir, 621 pesos diarios. Ajá. Bueno, pues yo... Y yo me quedo así de, ¿no? Bueno, aquí hice una comparación, ¿no? Porque según la INEGI dice que el poblano, cada 3 meses, ya no lo desglosé con por mes y por días, pero según ellos dicen que el poblano al mes gana 24,157 pesos trimestrales. Perdón, ¿cuánto? 24,157 pesos trimestrales. Que el mes está ganando 8,052 pesotes. Exacto. Y diario estarías más o menos por ahí de 400 y tantos pesos. 270 pesos, ¿no? Ah, mira, ok. Pone 300 varos. Bueno, 270. Yo me quedo así, diarios. Yo que sepa, hay chambas donde te pagan por 8 horas 900 pesos. No por el día. Sí. Sino por la semana. O sea, ellos dicen que lo que se gana en una semana. Aquí en Puebla se gana en 2 días y medio. O sea, ¿de dónde sacaron dato? Y hay algo muy curioso. ¿Te acordabas del maestro del doctor Camarillo? Sí. Él decía una vez que la estadística servía para encubrir la realidad. Sí. En el sentido de que la disfraza, porque, como te digo, un promedio es muy sensible a... tanto a niveles muy bajos como a niveles muy altos, ¿sale? Ahora, aquí podemos hablar de dos cosas, ¿no? Una, o no estaban entrevistando a las personas que no ganan nada, ¿no? A los desempleados, ¿no? Si solamente su preocupación era cuánto ganan, si no ganan, no lo entrevisto o no lo cuento. Y la otra es que si hay sueldos muy altos, perfectamente, y que no lo dudo que lo hayan hecho así, perfectamente alcanza a distribuir ese sueldo tan alto entre los que medio ganan y los que casi no ganan. Entonces, por eso también está cabrón, ¿no? O sea, el 270 no está diciendo que todo poblano debe de ganar mínimo eso. Está diciendo que en promedio, de entre todas las gentes que entrevistaron, ese fue lo que salió. Ahora, por ejemplo, en los pueblitos, yo no sé en qué chingado pueblito fueron a preguntar, la neta. O fueron a un turístico o a una mina de oro, porque... no manches, si está diciendo que es una comunidad alejada, ¿no? Incluso, ¿de dónde sacan ese dinero? O sea, ¿qué actividades hay ahí para que sea un pueblo tan próspero? ¿Me explico? Entonces, yo, es eso, ¿no? O sea, es que hay que tomar esas cosas y desafortunadamente eso es lo que hacen las por eso estaba diciendo al principio. Ahora, la metodología menciona que los tipos de inmuebles que visitaron, ¿no? Y entre ellos están negocios, están terreno, o sea, ponen ahí todo el desglose, ¿no? Uh-huh. Pero mencionan un porcentaje, ¿no? En el que pues visitaron más y aparentemente fueron más a negocios establecidos, más a, o sea, lugares donde pues a lo mejor hay para que veas el ingreso, sí puede ser como este, pero estamos hablando de comerciantes, estamos hablando de negocios establecidos, estamos hablando de personas que, bueno, bien o mal están invirtiendo y qué bueno, ¿no? Pero yo dudo que lo hayan hecho con personas que pues reciben honorarios o un sueldo fijo, ¿no? Y hago la comparación porque el IMSS, en su último informe de este 2017, no dice que, bueno, llevan como una estadística de cuánto es lo que cotiza cada trabajador, ¿no? Entonces, ahí no supera los, así como máximo, hay unos de 300 y tantos pesos como máximo. Y el más bajo habla de 200, a ver, ahorita te digo el dato. Pero, o sea, a lo que voy es de que son estratosféricas las cantidades que pone el INEGI con este estudio del ENIG, a comparación de los datos que también algunos son inflados como el del IMSS, pero imagínate, ya superar esos datos del IMSS en sus cotizaciones, ya, o sea, ya hablamos de que aquí ya hay un descaro total por dejar bien parado a esta administración, no a la institución, sino la administración de las ahora instituciones, porque eso hay que dejar muy en claro, ¿no? Muchos luego le tachan a la institución. No, la institución es un discurso que ya está comprobado que beneficia a la sociedad. Quienes llegan a administrarla son el problema. Entonces, aquí ya estamos hablando de un descaro de esta administración, la cual pues ya queda poquito, como un año y cachito, digo, a comparación de los seis, ya queda poco. Que bueno, aquí a mí lo que me da tristeza es seguir escuchando que quieren seguir votando por este partido, que ya no lo voy a mencionar, ya saben cuál es, para quedarse, o por los otros, ¿no? Como que todavía tienen esta ilusión de supuesta alternancia, y no, yo creo que de aquí al 2018, cosa que no creo que pase, pero tiene que transformarse esta cuestión de elección, ¿no? Muchos siguen, ahora como ya ven, se ven amenazados los partidos políticos, sobre todo ahorita con lo de la ley Kumamoto, que por suerte la Suprema Corte de Justicia dio a favor de Kumamoto, porque ya se estaban quejando algunos partidos de que no, es que va en contra, ¿no? De de no sé qué parte legislativa. ¿Cuál es la ley Kumamoto? Ahorita, de acuerdo al padrón que reporta cada partido político, es el dinero que le dan, que es lo que platicamos en el último podcast, ¿no? Que hablamos de que al PRI le iban a dar 6,000+ millones de pesos, ¿no? Pero es de acuerdo al padrón. Entonces, cuando hacen estas reuniones donde te dan tu torta, tu refresco y otro tipo de cosas donde te piden tu IFE, pues yo, ahí bajita la mano te van metiendo en el padrón. Y pues esa es la medida con la que se multiplica, que eso sí ya está por ley, ¿no? Todavía. ¿Cuántos tienes en tu padrón? Es con una fórmula, ¿cuánto es el dinero que te va a tocar, ¿no? Como partido político. Lo que dice Kumamoto es de que no sea así, sino que personas que voten por tu partido es el dinero que se te va a dar. O sea, no es por padrón, no es de, pues de los 150 millones de mexicanos, a mí me siguen 60 millones. Pues de esos 60 millones te doy dinero. No, sino que en las elecciones, si de esos 150 millones de mexicanos nada más fueron a votar por ti el 20%, que sería más o menos, ¿qué? Unos 10 millones de votantes, te damos por los 10 millones de votantes, no por los 70 que tengas registrados. Y entonces, eso está muy bien porque nos ahorraríamos miles de millones de pesos en cada elección y cada año. Y entonces, no nos enteremos de repente que, ay, murió. Ah, claro, ya no tarde. Misteriosamente en un choque, ¿no? Aquí lo interesante es de que ya Jalisco ya lo aceptó, se va a poner en vigor a partir del año 2019. Muchos hubieran dicho, ¿por qué no en el 18? Bueno, ya es un pasito, ¿no? A lo mejor no quisieron darse en la torre el año que viene, hasta el 19 ya quieren empezar, pero ya es un pasito y ya muchos otros estados, muchas otras entidades ya empezaron a hacer esta iniciativa en sus propios congresos y ojalá que ya para el año 2000, bueno, ¿cuáles son las siguientes elecciones? El 24, ¿no? Pero desde antes, ¿no? Ya sería para el 2021 las siguientes elecciones fuertes, que son a mediados de el siguiente gobierno que va a entrar, pues ya haya esta manera de la fórmula, ¿no? De calcular cuánto dinero se van a ir a los partidos políticos. Pero, y al respectivo INE, que es lo que decías. No, y al INE dinero, y a, ¿no?, muchos, o sea, otros lugares. El IFE que te dan, la tarjetita, ya es un plástico así bien flaco, ¿cómo se puede decir? Como bien elástico, ¿no? O sea, ya se mueve mucho. Ya no te quieren dar nada. Sí, ¿no? Por ejemplo. Y así, o sea, cosas como, ¿no? El montón de comerciales que hacen, ¿no? El cacho, ¿no? Que te ponen así como, este pedazo va a ser de los partidos, ¿no? Pero lo anuncié el INE, entonces ya tuve que pagar algo el INE. Cosas así. Yo creo que también es eso, ¿no? O sea, súper ineficiente el dinero, ¿no? Que se gasta. Y o sea, ¿quién te garantiza, ¿no? Lo que vimos la semana pasada. ¿Quién te garantiza, ¿no? Me costó un comercial 1,000,000 pesos. Pues tú fírmamelo por 2. Pues sí. ¿Quién te va a decir que no? ¿Cómo lo vas a checar? Y aunque lo cheques, no hay forma de decir así como de no, pues este, pues es lo que me cobró, yo lo escogí ahí, ¿no? Se tiene que pasar en todas las cadenas, se supone, etcétera de cosas. Entonces, digamos, el sistema está para protegerse a sí mismo y suena muy, muy chairo, ¿no? Eso, es como, no, pues es que el sistema y la madre. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que sí, o sea, la verdad, te digo, las instituciones tienen sus mecanismos de asegurar su supervivencia y bien hechos, o sea, no, nada de que como cuando te la aplican a ti que tú te quieres pensionar, de que no, pues es que ni le faltó el punto en la I tal, ¿no? O sea, no, ellos sí tienen sus mecanismos bien definidos a través de los años que se han ido perfeccionando para que cuando lleguen estos pedos, ¿no? Como Lei Kumamoto, pues tengan otras maneras, ¿no? Otras formas de asegurar supervivencia. O sea, a mí desde un inicio se me hace una tarugada que un partido, que el país le pague a los partidos políticos por existir. Eso desde ahí es una paradoja en sí misma, ¿no? O sea, sí, no, entonces ya me meto en la política, que es lo que se hace, y ya me pagan. O sea, ¿no? ¿Cómo está eso? O sea, técnicamente, si te estás dando cuenta, lo que decíamos la semana pasada, esos 60 pesos que nos toca a cada mexicano, ganes o no ganes dinero, seas o no seas mayor de edad, esos 60 pesos que se van a dar para esas personas, o sea, tú le estás pagando al PRI para que te enseñe comerciales, o tú le estás pagando al PAN, o al PRD, o a Morena, o a quien sea, todos los partidos, tú le estás pagando para que te enseñen comerciales, para que te den propaganda, para que te den papelitos, para que te den playeras, para que te den despensas, para que te den de todo. Tú estás pagando por eso, quieras o no, ya se fue ese dinero para allá. Sí, o sea, porque puede que no aprueben dinero para educación, para cosas así, pero esto se aprueba en chinga. ¿Me explico? O sea, y todo sale de nuestros impuestos. Yo nada más, ahora sí que para cerrar, digo, el SAT siempre trata de ponernos la soga en el cuello con los impuestos. Digo, si hacen tantos rubros, ¿no? Para evadir impuestos, digo, para este, ¿cómo tiene? No tiene su nombre, no es evadir, se llama, ¿cómo se llama? Ahorita se me acabo de ir. Bueno, digamos que, tiene su nombre, se me fue ahorita me acuerdo. Pero si ustedes quieren que mucha gente se normalice, ¿no? Se entra a la banca, o sea, empieza a jugar con esto de lo que vemos de facturación y que se sepa para dónde va el dinero y todo eso, pues pongan ahí un rubro, ¿no? De a dónde quiero que se vayan mis impuestos. Eso estaría padrísimo, que pusieras ahí los impuestos de esta factura se van a ir para educación, o se van a ir para investigación social, o se va a ir para, no sé, que vinieran esos rubros. Créeme que muchos dirían, sale, nada más para chingar, me voy a regularizar con el SAT y órale, para ponerle ahí educación, educación, educación. Partidos políticos, créeme que ahí nada más con eso bajaría. ¿Por qué? Porque si hacen bien su chamba, entonces le pongo partido político. Si no, pura educación, puro ambiente, o sea, todo lo que realmente necesita nuestro país. Porque pues esos cuates nada más pa' aquí y nada para allá. Ah, pero si no pagas impuestos, hasta el bote vas a dar con la nueva reforma hacendaria que firmaron hace ya unos años. Pero bueno, con esto vamos terminando. Nada más damos la información, ustedes tendrán su mejor opinión. Tampoco estamos diciendo que ya no tengan esperanzas en este país. Por lo menos hay un cuate que nos hace todavía creer que sí se puede, que es Kumamoto. Y pues vamos a ver, ¿no? Si este paradigma de los partidos políticos cambia algún día. Ojalá que sí. Pues vámonos, ¿no, Vladimir? Pues vámonos, Koyamani. Vamos a escuchar la última propuesta de esta noche, igual de Diablo Swing Orchestra. Vamos a escuchar Pin Noise Waltz. Antes de que nos vayamos, ¿algo que quieras añadir? No, pues nos vemos la semana que viene. Esperemos que ahora sí. Sí, sí, por alguna razón ocurre que, y eso sí no lo hemos dicho, ¿no? Pero si por alguna razón ocurre que no sacamos un episodio cada semana como normalmente lo hacemos, es que estoy muy ocupado yo realmente. Uh-huh. Entonces trato de tener un tiempo en la semana para grabar, ¿no? Pero a veces no se puede. Es por eso, pero sí trato o tratamos de que esto sea cada semana, pero pues pero no se puede realmente y pues esperemos que tenga un poquito más de tiempo para seguir siendo constante de aquí en a noviembre. Lo que resta del año, ¿no? Casi, casi. Y bueno, si no, pues escuchan las repeticiones, que créanme que aunque estemos en destiempo, por cuestión cronológica, los temas siguen siendo actuales, ¿no? Entonces, y aparte se van a entretener. Pues vámonos con esto de Diablo Swing Orchestra. Nos escuchamos la próxima semana y espero que tengan un, lo que sea, fin de semana o inicio de semana o en la, en el momento que escuchen este podcast. Hasta la próxima, Vladimir. Hasta la próxima, Coyomani, nos vemos. En esto que se llamó. No me importa. Vámonos.